Buenas noches, Horda Bacala. Bienvenidos al episodio 666 del podcast en vivo de Nivel Escondido. Aquí al Nelly Irizarri, alias Gitana Siren, en silla 1, y el queridísimo ventrículo barbudo L. Paro Wolf en silla 2. ¡Let's go! Está bien prendido, bien prendido. Numerito lindo el de hoy, dice por ahí el piolo. Y la vera se tira 666 con el diablito pollito ese, con un patito. Está de lo más bonito. Entonces, ese soy yo, dice por ahí tu por ahí. El Rognar también llegó en la casa, que es la que hay, muchachos. Ya me invito rompo con tirar los shoutouts por ahí. Pero ajá, tenemos un podcast bien chévere para ustedes acá. Que como dije, ¿verdad? Gitana le estaba trabajando y el cintillo está mal. Me cago en 10. Siempre pasa algo, siempre pasa algo, siempre pasa algo. Ahí estamos en la introducción. Ahora sí estamos al día. Bueno, gente, comenzamos nada más y nada menos que de celebración, porque nuestra querida, esa es mi amiga, la capitana rebulera, la que le hizo un perfect ayer a Spider Popo, la Tatiana Linet, anda de level up en el día de hoy. Esa es mi amiga, Corazoncitos en el chat ahí para Tatiana Linet, claro que sí, en lo que yo sigo dando los shoutouts acá, a todos los que llegaron, ¿verdad? Tempranito, acá ready para disfrutar de este tremendo podcast. Gracias a todos por estar por ahí. Está también el Piolo, que no lo había visto, lo mencioné ahorita, pero ajá. Papichi también se reportó por ahí. Dali está por ahí, ¡eh, a rayo! Dali se anda curando las heridas. Reporte. Las heridas. Que reporte por ahí, que ahí de cierto que Tito no bebo café, se dio unas alteras de café. Cuente. Cuéntenos. En la fila, lo vimos en la fila pidiendo café. Hay una foto que lo identifica. ¡Ay! Se choteó solito. Ahí solito. Está, déjame sí, pero... ver. El Rognal, Sandunga no hace stream por el momento. El Metaverse fue el otro que llegó y le debía el charo sí. También. Al meta Dali, y mientras más meta mejor. Que se lo llevó a tomar café, ¿viste? Es que para eso muchas veces llegan las mujeres a la vida de los hombres, para ponerlos en el buen camino. Ajá. Para eso llegó Dalis. Para eso llegó Dalis a la vida de Spider Popo. Además de eso, de curar sus heridas. Porque ahora Spider Popo anda, ay, me duele, para que Dalis lo apapache. Está diciendo apapachado Dalis. Yo creo que se dejó ganar a propósito para que darle la papacha. También, gente, el hype del Bacalao Fight Club. Uy, brutal. De este pasado viernes, donde Bernardi se lleva la victoria 16 a 15 contra el calvo de Twitch, el Surfing Boy. Que, gente, ustedes saben que había ¿verdad? Una cuestión de que si 31, que él dijo que iba a ganar 31, pero ustedes saben cómo es Surfing, que no termina las cosas, pero eventualmente, ¿verdad? Dice la información, como cuando dijo que iba, que terminó el juego, pero no lo terminó, uh-huh. Que no salieron los pues esto pasó con el 31, lo que él no terminó de explicar, que era 30 pelos a uno, ¿verdad? 30 pelos a uno, o sea que Surfing perdió, o sea, 30 pelos y Bernardi perdió solo uno. Así que solo uno, ¿verdad? Para aclarar ahí, gente. Ay, y Dios. Además de eso, en el día de ayer, la Lily dominando en el tripletazo de Quienero contra los Drop Combo. Gente, el desempeño de todos los jugadores brutal. Aquí, además de eso, me estaba estrenando en el casteo junto a Sparrow Wolf, y la verdad es que la pasamos espectacular. Salió la granja a relucir. ¿Eh? hasta el muñeco de Sparrow, que lo tenía jibadito allá. Teníamos a la granja activa, estaba la vaca, la cabra, la oveja, ajá. Todo junto. Así que ayer, gente, se pasó espectacular. Estuvimos ahí narrando, perdón, la acción que se está dando en el tripletazo de Quenero, y también jugamos Fortnite. Yes, así que se pasó espectacular. Esos son los Los highlights por ahora. ¿Algo que tengas que añadir, Sparrow? No, mano, otra vez agradecerles el apoyo durante toda la semana. O sea, en la semana pasaron cosas bastante jocosas. Acá ustedes saben que abril está corriendo irregular y los streams, ¿verdad?, están un poco alterados de lo que es el horario regular. Aunque no es por nada, pero estos horarios como que nos están gustando. A lo mejor tenemos alguna reunioncita por ahí luego con el staff. Esto porque los horarios están bastante, bastante diferentes, ¿verdad?, a lo que típicamente estamos utilizado. Fíjate, ¿qué es esto? Última hora. ¿Qué pasó? Última hora. Gatonejo nos reporta por acá. Oh my God. ¿Qué pasó? Oh my God. Gideon versus Pierre Kaiser. Nos acaban de reportar. Oh, wow. Yo no sé si esto va a salir o no. Ahorita los anuncios. Pero aquí lo impresionante que les puedo adelantar, gente, es que quien pierda le dona $100 a su cuenta de Extra Life contraria. ¿Ok? Hay $100 on the line en Mortal Kombat. Última hora. Peter Kaiser versus Gideon. ¡Wow! ¿Con reglas de Bacalao Fight Club? No, es un first to ten. Es un first to ten. En Mortal Kombat 11 y first to ten en Mortal Kombat 1. Viernes 8 de mayo. ¡Ay, Luli! ¡Ay, Luli! Así que mira, déjame darle por aquí un shout out también a Pierre Kaiser, que está un poquito desaparecido, ¿verdad?, de la tuchofera, pero me comuniqué precisamente con él hoy. Esto, y sé que está bien. Ahí está. Esto, aquí va a llover sangre, dice por ahí Gideon. No, me imagino. Definitivamente, así que vamos a estar bien pendientes por ahí. A eso, perdona que interrumpí, ¿verdad? Pero tenemos esa última hora acá en el chat de trabajo, Gitana. Mala mía. Esto, pero sí, simplemente estaba. Actually, me interrumpí yo mismo, que lo que estaba diciendo era que gracias a toda la gente, ¿verdad? Porque la pasamos espectacular la semana, pasaron varias cositas interesantes. Esto, entre ellas, de hecho, que obviamente el Clippy Fridays nos reímos un montón, que ahora pues lo está trabajando los miércoles. Esto, y el jueves por ahí nos botamos jugando Fortnite. El viernes también. El jueves hubo un incidente con cierto Box Bunny. Esto que, ajá, después lo tuvimos que cazar. Más detalles en qué es la que hay. Pero le dimos la prendida de la vida para que respete, ¿ok? Así que estuvo bastante, bastante fun, ¿verdad? Y simplemente agradecer el apoyo de toda la comunidad, gente. Acá siempre disfrutamos creando contenido para ustedes. Pero si nos alegra crear contenido para ustedes, más nos alegra el hecho de que el contenido no se queda aquí. Sabemos que disfrutamos mucho de entrar a múltiples canales, múltiples comunidades amigas y compartir con ustedes también como creadores de contenido, y nosotros entonces tomar asiento y disfrutar como parte de las respectivas comunidades. Es para nosotros un placer hacerlo. Lo disfrutamos un montón siempre que podemos, ¿verdad? Siempre que el tiempo da. En la semana, ya sea en el fin de semana, cuando sea, ¿verdad?, que podamos compartir. De verdad que es algo que nos gusta mucho y que sabemos que ustedes también disfrutan, porque ustedes vienen aquí hacen esto mismo que yo estoy diciendo, particularmente, ¿verdad?, de Gitana, de Gatonejo, de Alex Nation, de este servidor, de Match188. Esto, ustedes también lo hacen en otros canales, esto, donde ustedes pues crean contenido en sus propios canales, pero en otros canales son parte activa de la comunidad, y los relajos que toman lugar en una comunidad típicamente se siguen extendiendo hacia otras y se siente como si fuéramos lo que somos, una gran comunidad. Así que gracias por ese apoyo siempre durante toda la semana. Saludos a Gasparo Lunita, que llegó también a su guita. El topo break en la casa. Gideon, después que no te quedes en 4, vamos para allá. ¡Uy! La maldición del 4, que actually fue una bendición. De eso también vamos a hablar y abundar un poquito más en qué es la que hay. Pero sí, Gitana, fuera de eso, simplemente agradecerles a todo el mundo. Y me uno a tus palabras felicitando a los muchachos, ¿verdad?, en la participación del tripletazo tequenero. No solamente a Bernardi y a Jibarito en la narración, sino que también al desempeño de las Lilies y de los Drop Combo Inc., porque estuvieron teniendo un desempeño sin lugar a dudas espectacular, que nos entretuvo y nos mantuvo al borde del asiento durante todo el lapso del evento. Después nos fuimos para Fortnite y otra vez vamos a abundar más de eso en qué es la que hay. Y así es, y es. Bueno, gente, pasamos a la sesión de noticias. Y yo no sé si Cody está por ahí, pero ajá. Square Enix ha anunciado que los paquetes DLC de Final Fantasy VII y Tomb Raider para Power Watch Simulator serán retirados de las tiendas digitales debido a que los acuerdos de licencia han llegado a su fin. Gente, tienen hasta el 3 de julio del 2026 para reclamar estos DLC de forma gratuita en cualquier plataforma. Después de ese día ya no aparecerán para los nuevos jugadores. Ahora, la buena noticia es que si ya habías descargado estos niveles, como yo, o los descargas antes de la fecha límite, permanecerán en tu biblioteca y podrás seguir jugándolos sin problemas. El DLC de Tomb Raider incluye la limpieza de la mansión Croft, mientras que el de Final Fantasy VII te permite limpiar elementos legendarios como la moto Hardy Daytona o el Guardian Scorpion, y también el séptimo cielo, que yo ¿verdad?, tuve la oportunidad de limpiar con la máquina de agua de presión todos estos sitios, y la verdad que lo disfruté muchísimo. Aunque es una lástima que se pierda este contenido cruzado, el desarrollador de Future Lab ha confirmado que seguirá lanzando actualizaciones y otros DLC, tanto gratuitos como de pago, para mantener el juego fresco. Este caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la preservación de los videojuegos y cómo los juegos basados en licencias de terceros pueden perder contenido de la noche a la mañana. La verdad es que yo, los que me han seguido a través de los años en mi canal, saben que yo llegué a jugar bastante Power Rush Simulator, estoy hablando del 1, y yo estaba súper emocionada cuando yo vi que el DLC de Final Fantasy VII estaba activo. Y el poder, y no tan solo esto que menciona aquí, también estaba la plataforma de Midgard. En Shinra también tú limpiabas la plataforma de Midgard, que era el mapa gigante de los sectores. Oh, sí, arriba, sí, sí, sí. ¿No? Ajá. Sí, la plataforma. Estaba el séptimo cielo, estaba la motora, también estaba, creo que el carro, el jeep que ellos utilizan para salir de Midgard. Sí, que tiene múltiples ruedas, ¿verdad? Que era como colorado. Es azul. Ajá. El azul, no era azul. Oh, el azul, el otro carro, ok. Sí. Estaba el camión azul y estaba la motora y también estaba el séptimo cielo. Y para mí fue espectacular. El más dolor de cabeza que me dio, yo te podría decir que fue el Scorpion y quizás también el mapa de Midgard. El mapa de Midgard dio bastante trabajo por unas áreas bien pequeñitas y unos porcientos bien específicos que había que limpiar. Power Watch 2 Simulator no lo he bajado porque hasta ahora no hay cross-platform. Pero yo estaba pompeada, ¿verdad? Para Power Watch Simulator 2. ¿Algo que tengas que añadir sobre esto? Claro, mira, ahora mismo este debate de contenido descargable que vence por licencia o que vence por cualquier otra cosa y contenido que uno tenga también es, ¿verdad? Contenido digital sigue siendo, ¿verdad? Un punto de controversia bien, bien intensa y bien interesante. Ahora mismo, precisamente nuestro panita del James PR, que ayer estuvo teniendo un tremendo evento, me compartió, ¿verdad? Y él siempre está bien pendiente a este tipo de incidencias. Déjame darle por aquí el shout out. A este tipo de incidencias donde hay contenido digital que de momento desaparece. Y en este caso, por lo menos, están avisando con tiempo. Te están diciendo, mira, lo vamos a sacar. Es gratuito. Si lo tienes, descárgalo. Si tú lo descargas, se supone, en teoría, que en tiempo en el que el juego exista, ese contenido es tuyo, ¿verdad? Y que tú lo tengas descargado y whatever. Dios no lo quiera. Se te fastidió el PlayStation, la computadora, el Xbox, donde sea que tengas Power Wars Simulator 1. Tienes que descargarlo nuevamente. Muy probablemente vas a poder descargar el juego base, pero no este contenido. Entonces es, ¿verdad?, un poco controversial. Y menciona a James porque pues él me compartió y me ha compartido gente que trata, ¿verdad?, de dar la lucha por la preservación de los videojuegos, incluyendo del contenido digital, sobre todo si tú pagas por ese contenido. Esto en este caso no aplica tanto, ¿verdad? Porque pues es gratuito, pero de todos modos, ¿verdad? Que hay más o menos ahí. Nada, habría que ocultar a ver si ellos eventualmente van a tener más colaboraciones. No se descarta que en algún futuro tal vez lo tengan, pero por lo menos por el momento, como ya van a estar desligándose de la casa publicadora, ¿verdad? De Square Enix, que era la casa publicadora original, pues se sobreentiende que lo que quieren es evitarse líos legales en ruta a el futuro del juego. Pero, como dije, simplemente observar a ver qué traen, ¿verdad? Porque ya abrieron la puerta con esto. Así que probablemente estén colaborando con otras franquicias, que si bien no sean necesariamente tan legendarias como Final Fantasy VII o Tomb Raider, también van a tener lo suyo. Así que habría que ver. Mira, una leyita acá al chat. Déjame por ahí. Muchísimas gracias, Farol Unida, por los 35 streak. Esta comunidad está linda. Existe el bullying y el cariño en igual medida. Y por eso se dejan querer donde sea. Gracias. Saludos a todos. Espero que estén bien. Dice por ahí el Capi. Sí, sí, sí. Un abrazo al Capi que está por ahí en la casa. Sí, sí, sí, brother. Regulero. Yeah. También llega por ahí Life on the Go Art Azuquita. Qué bueno que estás por ahí live. Yes. Ahí se saludan en el chat. Pero sí, estaremos pendientes, ¿verdad? Gitana, a ver qué tal. Yo sé que por lo menos no, tuviste también la oportunidad de jugarlo, así que GG. No, y lo tengo, yo descargué rapidito, sin pensarlo. Pero también me imagino que cada licencia tiene su costo. Mientras más auge tenga un juego, pues más caro va a salir mantener esas licencias también. Sí, sí, esos crossovers. Por eso así, son bastante, yeah, bastante comunes. Actually, hoy en día son más comunes que tal vez como eran antes. Pero nice. Y por lo menos el tiempo que exista, pues se disfruta. Bueno. Pasamos. Ajá. Pasamos a la segunda noticia. Ahí está. Gracias, gracias, Divina Emperatriz. Acá, gente, la próxima noticia llega relacionada a nada más y nada menos que a Bloodborne. Ay, Luli. Y es que el famosísimo youtuber Sean McLaughlin, conocido mejor como Jacksepticeye, ha sido confirmado, escucha bien, como productor de la película animada de Bloodborne, un proyecto de Sony Pictures y Lycro Animation. Esto se anunció esta pasada semana. Sean ha declarado que trabajar en esta película es lo que vino a hacer a este mundo, ya que él considera, ¿verdad?, que pues un fanático brutal de From Software y que lleva tatuada la marca del cazador, por lo que considera Bloodborne el juego, ¿verdad?, con mejor historia. O sea, es así. Él literalmente tiene, entre sus tatuajes, tiene la marca de El Hunter. Aunque no es el director, ni el guionista, él prometió luchar con uñas y dientes para que la película sea lo mejor posible en términos de atarla al contenido, asegurando que pondrá toda su alma y energía para guiar al proyecto en la dirección correcta. Se confirmó que esta adaptación va a tener una clasificación R para adultos. Gracias, señor, porque si no era R, qué diablo, a nadie le importaba una película de Bloodborne, si fuera animada, si le van a poner PG-13. Lo cual es un alivio para múltiples fans que esperan ver la atmósfera oscura, sangrienta y de horror cósmico que caracteriza al juego. Esta no es la única noticia importante para los fanáticos del estudio, ya que también se mencionó que hay una película de Elden Ring, ¿verdad? Los reyes te confirmaron, de esto hablamos la semana pasada, o la anterior. Ahora no recuerdo, hemos estado tantas veces en el podcast que, cuando se filtró por ahí las fotos del set de Elden Ring y de las iglesias de Marika. Que estaba de camino la película de Elden Ring, producida por A24 y dirigida por Alex Garland. Bloodborne se suma a la larga lista de adaptaciones de Sony, que incluye también el proyecto de Legend of Zelda, de Resident Evil y una película de Helldivers protagonizada por Jason Momoa hasta el momento, pero eso sí está en veremos. O sea, eso no hay una confirmación directísima. No, pero lo que es de Legend of Zelda, que también me pareció ver que esta pasada semana oficializaron que ya terminaron de filmar toda la ¿verdad? El largometraje de Zelda. El hecho de que Bloodborne, aunque, ok, no es una secuela de Bloodborne, está bien, no es lo que todos queríamos. No es una película live action de Bloodborne, que también, ¿verdad?, sería nítido, pero es una película animada. Algo es algo, por lo menos. Así que nos alegra mucho de que esto esté, ¿verdad?, en el horno y que vaya de la mano como productor de este tipo, Sean McLaughlin, que pues por lo menos respeta el material, está bien emocionado y en general, ¿verdad?, el fandom de Bloodborne también está complacido al respecto. Gitana, yo sé que Bloodborne a ti te gusta. ¿Qué opinas en cuanto a esto? ¿Qué tú crees? Desde el día uno, yo estoy loca porque salga algo. Algo tiene que salir que nos dé a nosotros, ¿verdad? Nos sacie, ¿no? De la historia, de las animaciones, de lo que es Bloodborne como tal, los que jugamos y nos disfrutamos Bloodborne. Hasta un libro venga como esto, ¿no? ¡Ah! ¡Kucha Shinobu! que en tu cara, papá. De verdad que sí, me pompea. Obviamente quisiera una, ¿verdad?, un Bloodborne 2. Creo que muchos estamos pidiendo eso a gritos, pero me conformo con esto por ahora. Me conformo con esto. De verdad que sí, estoy súper contenta. Por lo menos, algo es algo, como bien dice Gitana Cielén. ¿Ustedes qué opinan en el chat? Si tienen opiniones en cuanto a esto, ¿verdad? De lo que vendría siendo, por lo menos, ¿verdad? Otro medio de Bloodborne, que pues esto que mostró Gitana, son cómics, ¿verdad? De adaptaciones de historias dentro de Bloodborne. Habría que ver también qué van a explorar dentro de esa película. Lo que sea que vayan a explorar, we're down. O sea, vamos allá de cabeza. Pero sí da curiosidad, ¿verdad? Porque el universo de Bloodborne, pues es bastante extenso. Pueden irse por tantas diversos ángulos. Y todos van a ser interesantes. Esta historia de Bloodborne en términos literarios está bien atada al estilo de H.P. Lovecraft, ¿verdad? De este horror psicológico, este horror de entre dimensiones, de que, por ejemplo, estamos hablando aquí, pero en este mismo espacio, en otro plano, algo así como Stranger Things, por ejemplo, que está el Upside Down, y hay un equivalente a todo lo que hay en la superficie, abajo también, pues, sucio, o todo derruido, o todo, ¿verdad?, en devastación. Pues algo similar pasa en esa literatura de H.P. Lovecraft y con el Cthulhu y con toda la cosa y con los monstruos que no se ven y con idiomas que no se entienden y con cosas que entonces terminan jodiéndole la psiquis a la gente en tiempo real o en el mundo que conocemos. Y eso está bien presente en Bloodborne, obviamente esa influencia es súper clara, y ver cómo ellos adaptan lo que sea que vayan a adaptar a una película animada también les da cierta libertad. Porque hay ciertas secuencias que honestamente tienen que ser en algún tipo de animación versus live action, ¿no? En persona. Porque es que como quiera, el live action va a requerir CGI, va a requerir secuencias animadas como quiera. So, de paso, que lo hagan animado no es nada, pero que lo hagan bien animado. Ese es el detalle, ese es el detalle. Y de una persona que tiene amor por Bloodborne. Yes. O sea, que entiendo, yo se entiende que va a respetar ¿verdad? El argumento de Bloodborne como tal. Oye, y eso me pompea más todavía. Y no es por nada, pero esto es un hint al tema de la semana, gente. No se lo pueden perder. El tema de la semana va a estar bien bueno y tiene que ver un poquito con Bloodborne. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Dice por ahí, Topo Break, nunca lo he jugado, pero no lo descarto para un futuro. Sparrow Lunita, tienen mucha tela para cortar, se presta para una serie de películas, spin-off, miniseries, de todo. Sí, Bloodborne está del cara, de verdad que sí. Bueno, eso es todo con la noticia, Gitana. Podemos pasar a la tercera noticia de esta semana. Pasamos a la tercera noticia, gente, y es de Fortnite. A diferencia de lo que Blizzard prometió originalmente hace años, el modo Save the World, salvar el mundo, ya no se convertirá en un juego gratuito. Seguirá siendo una experiencia de pago premium. Epic ha decidido que el juego finalmente ha salido de su fase de Early Access o acceso anticipado, aunque esto ha generado mucha polémica entre los fans veteranos. El equipo ha confirmado que el ritmo de las actualizaciones de contenido nuevo para este modo será mucho más lento de ahora en adelante, ya que la prioridad absoluta de la empresa sigue siendo el Battle Royale. Para mantener el interés sin crear contenido masivo, Epic ha introducido las Ventures. Son temporadas de progresión que ocurren en zonas específicas y que se reinician periódicamente para que los jugadores siempre tengan algo que desbloquear. Aunque actualmente puedes utilizar tus skins del Battle Royale en Save the World, la empresa advirtió que en el futuro algunos cosméticos nuevos podrían no ser compatibles con este modo debido a limitaciones técnicas. Aquellos que compraron packs de fundadores recibieron una mejora gratuita de su nivel de pack como gesto de agradecimiento, mientras que los que ya tenían la versión máxima obtuvieron monedas V-Box extra. Para muchos jugadores, este anuncio marca básicamente el final del soporte activo para el juego original de Fortnite, dejando claro que el modo PvE ha quedado en un segundo plano definitivo, claro, frente al fenómeno competitivo. Claro, claro que sí. Claro que sí. Rapidito, antes de que elabore, hubo un typo aquí que no es Blizzard, es Epic Games. Ese error lo cometí yo. Yo estaba como que, espérate, ¿Blizzard qué? No, Epic Games. ¿Está bien? El segundo bullet point estaba bien, el primero no. Pero aclaramos, no es Blizzard el que prometió originalmente hace años, ¿verdad? Era Epic Games. Ahí está. Ajá, ahora procede, Gitana, lo que vas a comentar de la noticia, disculpa. Ahora sí, no te preocupes. Nada, que era de esperarse. La gente realmente, yo no conozco, dentro de lo que yo llevo jugando Fortnite, recientemente es que yo vengo a conocer Save the World, o sea, la palabra, o sea, el, ¿verdad? Lo que significa. Uh-huh. Pero las personas que yo conozco, que comparto Fortnite con ellas, yo no escucho este término, yo no, ¿verdad? Este tipo de plataforma, ¿no? Dentro del juego. Uh-huh. Así que todo gira alrededor del Battle Royale. Así que para mí tiene sentido. Pero de alguna manera también quieren, para mantenerlo quizás, seguir sacándole dinero como tal. Sí, de hecho, el hecho de que quieran, si te das cuenta, básicamente están atando el modo de Save the World a una especie de pase de batalla, es lo que están haciendo. Entonces quieren aplicar el mismo modelo económico que ya está corriendo dentro de el Battle Royale, a lo que no es Battle Royale y a lo que no opera como Battle Royale. Este juego, yo, ¿verdad? Y este modo le auguro tal vez cierta popularidad por un tiempito, ¿verdad? Por lo que vendría siendo lo novedoso de la gente que nunca lo ha jugado. Pero no es para todo el mundo. Esto vendría siendo un equivalente a un Tower Defense, donde usted va sobreviviendo hordas de enemigos y está chévere, again, por la novedad. Pero lo que es Fortnite en sí, lo que es el thrill de uno tratar de ganarle a otros jugadores en un lobby, de ya sea, ¿verdad?, en Battle Royale normal o en Blitz, que tanto nos estamos disfrutando estas pasadas semanas, esto definitivamente no es lo mismo que tú pelear con you know, enemigos ya prepuestos en un mapa y pues en hordas y lo que sea. Es como que, ¿verdad?, no es tan retante ni acelerante, ¿verdad?, como vendría siendo enfrentarte a otros jugadores. So, nada, habría que ver si aplica o no aplica, ¿verdad?, lo que ellos quieren hacer. Yo me temo que no. Es un poquito tarde para eso. Ya ese modelo de juego, ¿verdad?, cuando estaba pegado, era al principio. O sea, cuando Fortnite salió, los zombies estaban en todo su apogeo, en todos lados. Era bien popular lo que vendría siendo The Walking Dead. Era bien popular Resident Evil. Era bien popular, qué sé yo, la película esta de World War Z, que también tenía que ver con zombies y toda la cosa. Y pues era mucho más relevante. Pero ahora mismo, Fortnite. Tú piensas en Fortnite. Tú no piensas en Save the World. Tú piensas en Battle Royale. Y lo que deja es Battle Royale. Claro. En monetariamente, ¿no? Además de eso, yo creo que llegué a jugar un juego, pero era como, también, no sé si tiene que ver, que eran como unas hordas y al final aparecía un boss gigante. Uh-huh. ¿Algo así es? ¿O sí, es similar. O un boss gigante o jefes o enemigos mucho más poderosos. Era la línea. Y se destacaba. Porque para Halloween. Ajá. Halloween salió como un evento así, no sé si, Ila, tú te acuerdas que estás por ahí en el chat, que eran hordas y nosotros teníamos que pasar después de esas hordas, tú tenías, exacto, dice la que sí, pues. Pero entonces ya entiendo cómo es entonces la dinámica y realmente disfruto más del Battle Royale. Yes, yes. Y Left 4 Dead también, exacto, topo. Jade Nova también está por ahí. Jade nos dice que él compró el Founder Edition de Fortnite cuando salió. Y está ahí todo frustrado. Triste que nunca le dieron update después que salió el Battle Royale. No, es que el Battle Royale salió. Y de hecho, Gatoneo fue el que nos dijo a muchos de nosotros: mira, salió un juego nuevo, se llama Fortnite. Vamos a ver si lo quieren jugar y qué sé yo qué. Y andábamos todos agachados y de arbusto en arbusto. Era que comenzamos a jugar Fortnite hace, cuando todavía había fuego amigo. Cuando todavía había Friendly Fire. Un saludo a Motomon cuya chamaco 09, que siempre tenemos la historia de las manos mojadas y de estar escondido detrás de puertas y tratando de dominar, porque es que pues era lo novedoso del mapa. Y ese mapa se sentía vacío. Y ahora uno pensando en cómo uno jugaba Fortnite hace tiempo, era lento con cojones en comparación a ahora. La movilidad no existía. Poco a poco el juego siguió evolucionando y le dieron mucho más cariño al Battle Royale que al Save the World. Definitivamente. Era bien, ¿verdad? Bien contrario a lo que es ahora. Ahora hay hasta Siroville, que básicamente vino a cambiar el juego drásticamente, porque nosotros nos metíamos ahí a jugar como si fuera Call of Duty. O sea, lo que queríamos era disparar. Cuando de momento empezamos a tratar de seguir dominando los juegos y los enemigos nos montaban cuatro urbanizaciones en 3.5 segundos, era como que, ¿sabes qué, cabrón? No voy a jugar esto más nada. Y por lo menos muchos de nosotros nos quitamos un buen rato, hasta que de momento trajeron el Zero Build. Y trajeron el Zero Build, y en tanto y en cuanto el Zero Build Mode esté, nosotros vamos a estar ahí fin de semana tras fin de semana, fielmente metiéndole a Fortnite porque se pasa brutal en corillo, definitivamente. Y Bills, exactamente, Suarulenita. ¿Y cuántos años después? Y mi Call of Duty sigue, se sigue en Fortnite, exactamente. Mi Call of Duty se sigue en Fortnite, exactamente. Hilita, esa es la cosa, que nadie sabía de Fortnite hasta que salió el Battle Royale. Sí, porque es que ese boom, Jaden Nova, tomó lugar también de la mano con el boom de del otro, que era PUBG. De PUBG, Player Unknown Battlegrounds. Esto, y el Win-Win Chicken Dinner, Winner-Winner Chicken Dinner y toda la cosa, que también nos llamaba mucho la atención. Yo compré PUBG cuando salió para Xbox y lo jugué maybe dos veces y después no lo volví a tocar, porque estaba llenísimo de bugs. Para computadora era un tiro cuando salió. Pero eventualmente Fortnite adaptó y seguimos hablando de Fortnite tantos años después. Pero ya, interesante, ¿verdad? Que pensábamos que era gratis. Eso fue lo que reportaron inicialmente, que iba a ser gratis el modo Save the World. Y mira, nos cogieron de pendejo. Esto no va a ser tan gratis como, ¿verdad? Como aparentaba, pero está bien para uno probar la novedad y como que para ellos tratar de enganchar a la gente. Tal vez la gente le va a gustar, ¿verdad? Los que le gustan el Tower Defense. Pero no va a tener tanto auge como el Battle Royale. Es lo que yo me supongo, lo que yo estimo. Bueno. Así es. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Gracias, compañera. Gente, la próxima noticia nos llega de algo que me toca mi corazón, gente. Y es que resulta que el director David Leitch, conocido por su trabajo con John Wick, confirma que Netflix está 100% comprometido con el proyecto de la película de Gears of War, y que el estudio tiene más ganas que nunca de sacarlo adelante. También mencionó que ya cuentan con un borrador del guión en una muy buena forma, lo que da esperanzas de que esta vez la adaptación se concrete tras años de intentos fallidos. El desarrollo de la película coincide también con el entusiasmo de Coalition por el próximo lanzamiento de Gears of War E-Day, que es lo próximo que viene por ahí, lo que está ayudando a que todo se alinee para el trabajo de la película. Aunque hay optimismo, la productora Kelly McCormick anunció y aclaró que los fanáticos no deben esperar el estreno para este 2026, ya que el proyecto aún requiere tiempo de desarrollo. El guión más reciente ha estado en manos de John Spites, quien tiene un historial impresionante de películas como Dune y Doctor Strange, ¿ok? A pesar de que Dave Bautista ha pedido públicamente el papel de Marcus Fenix durante años por su gran parecido, todavía no hay ningún anuncio oficial sobre el elenco. Además de la película de live action, ¿verdad? El acuerdo con Netflix y Microsoft también incluye una serie animada, aunque de momento no hay detalles nuevos sobre esta serie, ¿ok? Así que estamos pompeados. Yo por lo menos voy day one con cualquier adaptación de Gears of War. Estaría muy satisfecho si lo hacen bien. Si atan también a Karen Travis, que es la escritora de múltiples de las novelas, ¿verdad? Y por lo menos la tienen como consultora. Ha hecho un trabajo espectacular con las novelas. Hay muchos cómics dentro de Gears of War. Y hay muchas historias que también se requieren, ¿verdad? Contar y que se prestan para las películas. En las películas no tiene que ser un reenactment, ¿verdad? De cada una de las cosas que pasaron en los juegos. Ya los juegos los tenemos, ¿verdad? Particularmente la primera trilogía, Me cago en la madre de Judgment, permítanme un momento. Escupimos para el lado cada vez que decimos ese nombre. Esto, sí, qué bueno que escupí para acá. Sí, escupí para el lado, ¿verdad? Si escupía para acá era como anoche en vivo, sí. Y esa no era. Esto, por ahí un clip. Esto estuvo bastante gracioso. Había que hacerlo. Pero anyways, Judgment es una mierda. Pero Gears of War 1, 2 y 3, brutal. Gears of War 4 estuvo ok, menos los últimos dos capítulos, que fue como que... Y siempre me acuerdo que Gato dijo, cuando comentaba esto, que era que al frente del estudio era happy hour y empezaban a las 3. Y ya a la 1, el día que les tocaba hacerlo, pues lo trabajaron hacia las millas y olvídate. Esto, se guindaron con esos... esos episodios finales, ¿no? Dentro de las escenas de los últimos capítulos. Pero, ajá, Gears of War 5, ¿qué es eso? O sea, es como que mira si era tan mierda que tuvieron que irse a una precuela con E-Day, ¿ok? Esto, lo cual aplaudo, ¿verdad? Pero no todo lo que se tiene que contar de Gears of War tiene que salir exclusivamente de las perspectivas de Marcus, de Dom, de Cole o de Bear. Hay mucho más que contar. Y es igual de dramático y es igual de impactante, ¿no? Que sea el mundo el que hable dentro de Gears of War. Y como ellos lo pongan en escena, obviamente, me imagino que sí que se van a ir por Marcus. Pero hay cosas que pueden contar en flashbacks, y va a estar bien, ¿ok? So, habría que ver, ¿ok? Esto, pero sí, en efecto, viene por ahí, viene brava esta adaptación de Gears of War en Netflix. Gitana. Lo que más me llama a mí la atención de todo esto es John Spade. O sea, el guión, que son películas como Doom y Doctor Strange, que sé yo lo denso que hay detrás de ese guión, para mí me parece, nada más por eso me parece espectacular. Me parece espectacular porque tiene que ver si hay, ¿verdad? El guión va a ser un guión profundo, no necesariamente se va a quedar en lo superficial. Yo no sé cuánto... lo que trae, perdóname. John Spade. Spade, si así es que se pronuncia. Sí, Spade. Esto, yo no sé cuántos de ustedes recordarán los anuncios comerciales de Gears of War. Esto, ¿verdad? Cuando iban a sacar los juegos nuevos, específicamente Gears of War 1, tenía un comercial televisivo con la música de Mad World. Estaba impresionante. El anuncio de Gears of War 2, el anuncio de Gears of War 3, Brothers Till the End, que eran cinemáticos que no estaban en el juego. Era con, ¿verdad? Como se veía, como si estuvieran en el juego, pero eran escenas diferentes. Esos anuncios comerciales eran para pelos, ¿ok? Los pueden buscar en YouTube luego, ¿verdad? Este commercial ad, Gears 1, Gears 2, Gears 3. Esto, si ellos logran hacer algo similar en una puesta en escena, en una película live action, se votan. Definitivamente se votan. Yo tengo mucha curiosidad por ver qué tal van a trabajar eso. Ya no tanto porque ahora es más delgado, dice Shinobu. Me imagino que en respuesta a Dave Bautista, yo estoy de acuerdo. Ya a Bautista se le pasó el tiempo para trabajar un ¿verdad? Como llenar el rol de Marcus Fenix tan nítido como lo llenaría antes. Dijeron Gears of War, me llamaron. Judgment fue un quedado. Puede que sea Adam Fenix también. Si sale General Ram y esa épica muerte, uff. Esos anuncios son épicos, son epiquísimos. Los mejores comerciales y los de Halo Reci, papichi. ¡Uy! ¡Llegó Katiara! ¡Esos son mis amigos! ¡Gente! ¡Corazones en el chat para Katiara! ¡Happy Level Up! ¡Eso es! ¡Mira! ¡La cabra! ¡Y la ovejita! ¡La cabra, Katiana! ¡Y la ovejita! ¿Dónde está? ¿Se perdió? ¡Voy a buscarla! ¡Espérate! ¡No estaba preparada! No estaba preparada, se fue a buscarla allá a la granja. Se fue a buscarla. Estaba durmiendo, la desperté. Espérate. Ahí está. La cabra, Katiana y la ovejita. La cabra, Katiana y la ovejita. ¡Ey! Muchas felicidades, Katiana, que cumpla mucho más en tu Level Up. Esperamos que, ¿verdad? Otra vuelta al sol te sea súper, súper grata. Gitana, felicítala ahí, que esa es tu amiga. Esa es mi amiga, doy gracias a la vida, ¿verdad? Por tener a un ser humano como tú en la mía. Así que hoy es un día importante, hoy se celebra algo bonito, un ser humano bonito y que tiene mucho que dar por ahí, además de Perfect a Spider-Pop. Así que... ¡Oh! ¡Pero te fuiste personal! ¡Diablo! No me vas a llorar. Oye, pero es que esa es la que hay, Katiana, esa es la que hay. Bueno, y fuera de eso, pues mira, terminamos las noticias de esta semana, Gitana. Si no tienes nada más que comentar, ¿verdad? Y si no hay nada más en el chat que alguien quiera decir de Gears of War, nos podemos mover a lo próximo. A las publicaciones de esta semana. Y empezamos con Townsfolk en PC para abrir 20. Below of the Crown en PC, abrir 21. Vampire Crawlers en PlayStation 5, Xbox Series XS, Switch, PC en abril 21. Carombo en PC en abril 22. Causal Loop uh-huh. En PC en abril 23. Keon en PlayStation 5, Xbox Series XS, PC en abril 23. Dragon is Dead, PlayStation 5, Xbox Series XS, abril 23. Little Nightmare VR Alter Echoes, uh-huh, en Quest, PC, VR, PSVR 2 en abril 23. Escucha eso, Gabi, en VR, Little Nightmares. Shapes 2, PC, abril 23. Sudden Strike 5, PlayStation 5, Xbox Series X, PC, abril 23. Titanium Court, PC, abril 23. Y Jung Syndrome, uh-huh, Rhythm Psychosis, en ¿sí? PC, abril 23. Ya, esos son los que... Qué mucho juego mierda sale esta semana. Yo no sé. Yo ni, bueno, lo único que reconozco ahí o que pudiera sacar por título, Vampire Crawlers, no sé de qué se trata. Ajá. Dragon is Dead, simplemente porque hay un dragón en el título. Ajá. Y Little Nightmares, porque sé que es Little Nightmares. Little Nightmares VR. Ajá, eso es bastante interesante. Pero fuera de eso, como que no sé. Están medio ñangara. No sé. No me llevo nada esta semana. No me llevo nada esta semana. Bueno, gente, y pasamos, ¿sí? ¿Tengo el cue? Sí, tenemos el cue, tenemos el cue. Ok, pasamos al tema de la semana, y ¿saben qué es? Una miradita a los Souls Live. ¡Uy! Yeah, muchas personas tienen diversas razones para aventurarse en este género, que hasta la fecha es sumamente popular. Es de, por ejemplo, ¿por qué a nosotros, a la comunidad en general, nos llama la atención los Souls-like? Y hay varias razones a nivel como videojugador, a nivel psicológico, que nos atraen a muchos a esta gama de juegos. Número uno, el ciclo de la maestría y la competencia. Psicológicamente, los seres humanos tenemos la necesidad de sentir que logramos algo. Los Souls-like en sí no te regalan las victorias, te obligan a ganarlas, ¿verdad? Y esto lo que crea, ¿verdad?, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, lo que es ese alivio y euforia final que se genera luego de morir como 100 veces, ¿verdad? Como 100 veces. ¡Oíste, Hila! ¡Para que sepa! ¡Malonio! ¡Malonio! ¿Verdad? Luego de morir un montón de veces, esto crea, ¿verdad?, un pico de dopamina en el cerebro mucho más intenso que los juegos fáciles, ¿no? Es algo que muchos quieren volver a sentir, ese efecto de logro ante una situación bastante retante. El lograrlo crea un efecto, ¿no?, más de placer en el cerebro como tal. Además, dentro, ¿verdad?, de este ciclo de maestría y competencia está lo que es el aprendizaje. Cada muerte es una lección. El jugador no mejora solo porque su personaje sube de nivel, sino por sus propios reflejos y la comprensión del enemigo. Mejoran. Esa subida de nivel va mucho más allá que el personaje. Tú como persona subes de nivel. Tú como videojugador subes de nivel porque te ayudan los reflejos, en la toma de decisiones, el entender que pudiste llegar a la solución de algo complicado, ¿no? Y esto es lo que trae lo que es la maestría y la competencia. Número dos. Mira, el masoquismo benigno. Este tema, ¿verdad?, y este término se usa para describir por qué disfrutamos de cosas que, entre comillas, duelen o asustan de forma segura. Tal vez como comerte algo picante o alguna película de terror, ¿verdad?, que te sube y te baja el ánimo mientras la estás viendo. Pues aplicando esto a un Soul-like, la frustración definitivamente es real, pero el entorno es seguro. Tú sabes que, pues, si de momento te molestas demasiado, no hagas como Gideon, ¿verdad? Vidium. Y apagues el juego y no lo vuelvas a tocar más nunca y casi rompas el, ¿verdad?, porque no puedes pasar el Cleric Beast y lo retomes 5 años más tarde para pasarlo y después quitarte otra vez. No, Vidium, te queremos. Vidium, lo dije mal, me disculpo, Vidium. Mira, en dentro de los Souls-like, la frustración, ¿verdad?, se maneja con ese switch, ¿no?, de que, mira, eventualmente tú sabes que tú puedes retomar y que vas a superar esa incomodidad y ese dolor controlando tu propia reacción. Y te va a proporcionar una sensación de resiliencia que muchos jugadores entonces trasladan a su vida diaria en una forma de terapia contra la adversidad. No es por nada, pero ¿cuántos de nosotros, jugadores de este estilo de juego, hemos dicho, haciéndole frente a algún reto de la vida, eso es un boss? Eso es un boss. Y de alguna manera ya extrapolamos que no es un boss de Mega Man, no es un boss de Mario, no, es un boss de Dark Souls, o es un boss de Elden Ring, o es un boss de Sekiro. Bosses que nos trajeron por el camino de la amargura semanas, meses, o en el mejor de los casos, al menos 10 intentos. Vamos, que pues todo depende, ¿verdad? Hay skill issues y hay skill issues. Esto, y a lo mejor lo puedes dominar un poquito más rápido, pero el punto es que es algo que representó un reto para ti y representa un reto en la vida diaria, y tú tienes que respirar profundo y ¿sabes qué? Vamos para allá, vamos para encima. Y eso es parte de lo que traen estos juegos. Hablo por experiencia propia. La resiliencia es parte de lo que estos juegos, al menos a mí, me han enseñado, ¿verdad? A medida que pues nos enfrentamos a cosas en la vida diaria, en el trabajo, en la vida personal, hay cositas que uno, mira, va aprendiendo y va aplicando eso de respirar profundo. Y pues, you die, mierda, you die. Le das a retry y vamos por encima. No, y te sometes a voluntad. Tú te sometes porque un juego tú lo puedes dejar de jugar y ya. Pero tú te estás sometiendo a voluntad y también trae unas consecuencias también positivas. Exactamente, exactamente. Mira, antes de pasar al próximo punto, ¿verdad? Al tercer punto. Saludito por ahí a Warrior Amy, que llegó a su guita. Gracias por estar por ahí, Warrior Amy. Qué bueno tenerte también. Shayiri, saludito a Shayiri y a Batatín. Beso para los dos. Shinobu se ríe y la Verax dice Seguroski Masoquismis. También está por ahí el Metaverse y se ríe, ¿verdad? Cuando mencioné a Vidima, ay Dios mío, que lo queremos conco, pero ajá. Me quiero tanto que lo próximo es Lies of P. Muy bien, muy bien. Lies of P, excelente, excelente. Ya estamos al día en el chat, Gitana. Pues número 3, también otra cosa, ¿verdad?, que nos llama la atención es la narrativa ambiental y el misterio dentro de estos juegos. A diferencia de los juegos que te llevan de la mano con indicaciones, ¿verdad?, con checkmark, con puntitos, ve aquí, ve allá, tutoriales bien específicos, y diálogos constantes, los Souls respetan la inteligencia o el libre albedrío, lo que yo pudiera, ¿verdad?, traducir, ¿no?, el libre albedrío del jugador. Básicamente no te da indicaciones, te tira ahí con dos o tres cositas y no necesariamente te explica para dónde ir y cómo ir. Así que dentro de esto trae lo que es la curiosidad pura. La historia suele estar fragmentada en descripciones de objetos o detalles del escenario. Esto convierte al jugador en un detective, haciendo que cada descubrimiento se sienta como un logro personal. Lo que hace una aventura más individual. Tú tienes tu propia curiosidad y es punto de comparativa también con otros jugadores. Usualmente encontramos comentarios como que, ay, yo no exploré eso, ay, ¿cómo tú conseguiste esto?, ¿cómo tú conseguiste lo otro? Porque básicamente cada uno de nosotros tiene una curiosidad distinta, tiene unas experiencias de vida distintas que también las aplica en la exploración del videojuego. Hay parte de ti, hay de tu persona en esa curiosidad y también el diálogo, ¿no? Esa curiosidad, cómo conseguiste, qué conseguiste con, ¿verdad?, con tus amigos o con tus compañeros videojugadores. Además de esto, trae lo que son los mundos melancólicos, trae lo que es la atmósfera de la decadencia y la soledad, y esto genera una inmersión profunda que es difícil de encontrar en otros géneros. O sea, me resulta bien interesante, analizando más profundamente, ¿no?, habla de que el ser humano como tal somos seres solitarios que compartimos con otras personas que también, ¿verdad?, tienen, ¿no?, o son solitarias también. Así que ¿quién nos identifica con la soledad? Todos a través de la vida nos sentimos solos con nuestras propias experiencias, nos sentimos solos con nuestros propios sentimientos, pensamientos. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad lo compartimos, esa soledad la compartimos entre nosotros, y esta atmósfera carga y trae mucho de eso también. Definitivamente. Dentro de lo que mencionas, Gitana, que me llamó bastante la atención, fue el hecho de pues presentar los mundos en decadencia, ¿verdad? Los mundos dentro de los Soul-like típicamente son, diría yo, un personaje en sí. Y pues precisamente atado a lo de curiosidad pura y a esto de que el mapa no te presenta por dónde rayos ir. Un ejemplo bastante craso que me voy a atrever a decirlo, ¿verdad?, sin demasiado spoiler, es si pensamos en Elden Ring, y usted hace algo relativamente temprano en el juego con cierta manera, ¿verdad? Que otra vez, sin entrar en detalle, voy a mencionarles escuetamente. Y sales, apareces en Kaelid. Tú sabes, porque es que te vas a dar cuenta que por ahí no es. Vas a querer correr como alma que lleva en dirección contraria. Porque tú vas a decir que es esto. O sea, te va a agobiar. Y es parte de lo que vas a aprender. Y Lita, no fuiste tú sola. Yo creo que el 80-85% de los jugadores caemos. Porque otra vez, el drive es la curiosidad. Y de momento tú llegas ahí y tú dices, por aquí no es. Y es como una epifanía. Se abren los cielos y hay luz divina que te cae en la frente. Y tú dices, no, espérate, vámonos, que por aquí es tarde, ¿ok? Esto, y pegas a correr en dirección contraria. Algo similar pasa, aunque de manera distinta, en juegos Metroidvanias. En Metroidvanias es un poquito más in your face. Simple y sencillamente no puedes accesar porque no tienes un doble brinco, no tienes una llave, no tienes, qué sé yo, la armadura para poder avanzar sobre la lava, pero que sabes, claramente hay un camino que no puedes accesar. Pero en los juegos Souls, típicamente es que entras y te dan una prendida y típicamente los enemigos en donde tú sales te dan dos golpes y te mueres. Fine, maybe tres. Pero llegas a un área donde no te toca y mira, el enemigo nada más que te miró. ¡Fuap! Y ya tú estás pulverizado. Tú sabes que por ahí no es. Entonces es parte del fenómeno de, ¿verdad?, de esa curiosidad pura y de los mundos melancólicos. Esto, algo que quieras añadir, Itana, a lo que yo estoy comentando antes de leer el chat. Y también de la aceptación. En Elden Ring y en los Souls Like, tú tienes que aceptar que vas a morir y que vas a perder, porque también de eso se trata la vida. Ajá. O sea, tú es aceptación, sabes que vas a morir en algún momento. ¿Cómo tú vas a aceptar esa muerte? ¿Cómo tú vas a aceptar esos elementos que te está brindando el juego? Que es bien interesante, pero ajá. Exactamente. Topo dice por ahí, ah, espérate, Hila, dice, cállate, yo caí, ajá, y yo, ay, mira, ¿qué será esto? Y te llevo el diablo. Un saludo por ahí también a Gamer Kimia, que llegó. Saludos, Corillo. Saludos para ti también. Gracias por estar por ahí. Mucha azúcar. Esperamos que estés disfrutando de este live podcast acá junto a Gitana Silen y este servidor Sparrow Wolf esta semana. También por ahí está Ixa Honey. Azuquita para Ixa Honey. Gracias por estar por ahí, Ixa. Esto, Topo Break dice, como alma que llevo, el número de este podcast, exactamente. Es una combinación de elementos única que se presta para trabajar muchas experiencias de vida y ayudan a procesar eventos difíciles, emociones complicadas y crecer como seres humanos. Algo que mucha gente no entiende de los muchos beneficios que tienen los videojuegos. Exactamente, Sparolonita. Y te cae como chinche. Exactamente, Border Emmy. Te dan una prendida del carajo. I think not, therefore I am not. Yep, exactamente. El Body Gaming en la casa, que es la que hay. Body, bienvenido. Azuquita. Por ahí. Sinceramente, mi hijo jugó Elden Ring y creo que salió un DLC y lo terminó y todavía no sé cómo. Sí, sí, es que Elden Ring es otra cosa y de eso vamos a hablar ya mismito. Inevitablemente, Elden Ring llegó para cambiar un poco la historia de los Souls-like o de los Souls games. Esto, pero está aquí, está en el tema, así que no se despeguen. Gente, si usted está disfrutando de este tema que les trajimos hoy y todavía nos falta, queremos ver emotes de movimiento en ese chat. ¡Emotes de movimiento! Ahí estamos entonces al día. Mira, el próximo punto por acá. Esto, Gitana, es el respeto por el tiempo del jugador. Aunque parezca contradictorio por la dificultad, estos juegos suelen tener mecánicas muy, muy honestas, muy sinceras, que muchos de nosotros podemos identificar de esa manera. Mira, la realidad del caso es que traen un combate justo. Si tú mueres, típicamente te mueres por un error tuyo. Por eso yo me río como loco cada vez que Casa Indy sale peleando con el juego. No, espérate. Y le hicimos una triste historia vacilando con eso, porque él se queja de que el juego está difícil, de que no se... Y también es para entretener, o sea, no le quiero tirar tanta tierra a Atu. Esto, que no es para tanto, ¿verdad? Siempre hay cariño. Pero siempre me da gracia con eso, porque es que si tú te mueres es culpa tuya. A lo mejor te dio codicia atacando, te pusiste demasiado de muy bocón y no me diste que después del cuarto cantazo no podías dar un quinto cantazo porque te quedabas sin estamina para poder ir en retraída. Dar ese roll out o levantar el escudo y cubrirte. No. Tú querías atacar y diste 18 cantazos cuando solamente podías dar 15. Entonces la pagaste con la codicia al atacar. También pudiste hacer una mala gestión de energía. ¿Ah? De pronto y tenías la magia contada o tenías los movimientos contados y también invertiste un movimiento de más en vez de invertir en curarte. So, son cositas así las que destacan, again, un fallo tuyo y no un fallo del juego. También vas a notar que hay una ausencia de relleno. cada rincón del mapa dentro de estos juegos suele tener un propósito. Hay algún objeto valioso, ya sea que, ¿verdad?, tenga que ver con algo que necesites para el quest o para entender más la historia. Algo que destaca dentro de estos juegos es que la historia típicamente es críptica. Tú tienes que leer, tienes que buscar información, tienes que estar bien pendiente a los diálogos, porque si no te vas a perder, no vas a entender del todo qué está pasando. También puede ser que dentro de esos rincones del mapa que tú pensabas que no tenían mucho sentido, encuentres algún atajo que conecta con áreas y recompensa entonces la exploración meticulosa. Son, en efecto, estos juegos, mira, definitivamente que hay, ¿verdad? Tienen, son bien intencionales a la hora de respetar el tiempo del jugador, el tiempo que el jugador o jugadora invierte en conocer el mundo del Soul-like. Y cuando los bosses te cambian los movimientos, vamos a hablar claro, a veces el juego te trolea y tú te confías de que te va a hacer el ataque y de repente cambió y te tiró otra cosa que se suponía que no iba ahí. Porque también pasa. Entonces, pues es más fácil, ¿no?, culpar al videojuego y decir, no, es culpa del videojuego, es culpa... Pero no, tú como jugador, es tu responsabilidad. Y eso es lo que te está pidiendo el juego. O sea, el juego te está pidiendo que te tienes estos elementos, tienes que usarlo de tal manera, it's on you. Yo te lo estoy poniendo ahí, no va a ser fácil, así que nuestra responsabilidad como videojugador es decir, ¿sabes qué? Es mi responsabilidad, yo estoy cometiendo errores, no estoy teniendo un reflejo activo, estoy tengo un build que no va con esto, o no leí y este boss tiene una debilidad y yo no leí, por no leer no le saqué provecho esa debilidad al boss. Tengo una armadura pesada, este boss yo necesito moverme más rápido, con este boss yo necesito usar el caballo. Todos esos elementos hay que usarlos, ¿verdad?, dentro, para que las cosas pues sean mucho más ¿verdad?, entre comillas, fáciles de manejar. Efectiva. Tiene su reto. Uh-huh. Efectiva, exactamente. Así que tenemos responsabilidad como videojugadores. ¿Sabes qué? Mira, sí es mi culpa. Uh-huh. Estoy bacaleando y no hice lo que tenía que hacer. Exactamente. Y es bien curioso porque también se adapta. Estos juegos tienen builds, que eso vamos a hablar ya mismito, pero tienen múltiples builds que obviamente uno se va por uno u otro dependiendo del propio estilo de uno. Hay gente que prefiere jugar ahí de lleno al enemigo y jugarle en los talones y coger cantazos y, ¿verdad?, el típico bonk. Pero entonces hay quien juega un poquito más de lejos, hay quien juega con magia, hay quien juega con flechas, hay quien prefiere ser un poquito más sigiloso o sigilosa en sus ataques, ser más cauteloso también o premiar, qué sé yo, que de momento el caminar, el traversal, sea un poco más rápido, mucho más sencillo, etcétera. Esto, y eventualmente pues los bosses también tienen, ¿verdad?, esas maneras de contrarrestar, ya sea con una fase adicional o con múltiples fases adicionales. Cuando tú piensas que lo venciste, de momento empieza a sonar violines y un coro romano en el background, se apagan las luces y entonces lo que parecía alguien indefenso, de momento es un dragón con 7 cabezas, es como que anda pa'l cará, aquí la voy a pagar fea. Y guess what, cuando el dragón con 7 cabezas te mata, no es que vas a salir de ahí, no, es que tienes que probablemente caminar hasta llegar al boss. 1, 2, te vas a enfrentar a la primera fase y a la segunda fase también, está jodido. Bien jodido. Y no, y que con los mini los enemigos de muchas veces los enemigos de ese camino son también difíciles. así es. Bueno, algo más que quieras por ahí resaltar. No, resaltar acá del chat, ¿verdad?, los atajos, ¿verdad?, y que están comentando de los múltiples posibles fases de los bosses atacan diferente. Yo que los RPG siempre juego Warriors, dice por ahí Shinobu. Mira que yo quería jugarlo y mi hijo me dijo, no mami, este juego no. Y yo viéndolo jugar, entendí por qué, dice Warrior Amy, sí. No, quédate guiando los camiones, mija, quédate guiando los camiones un ratito más. Sí. Pero en serio, si hay un juego de este tipo, de esta índole, al que te vas a exponer por primera vez, Elden Ring no sería una mala entrada a este género. Hay mucha gente que conocemos que jugaron Elden Ring primero y después de jugar Elden Ring fueron para atrás a otros juegos a ver de qué era que estaban hablando, ¿verdad?, con esto de los Soul-like, porque Elden Ring está muy bien hecho, muy bien hecho. Okay. Dark Souls es más difícil para mí. Mucho más difícil. Dark Souls 1 es más difícil que Elden Ring. Mucho pero, más difícil. Pues de eso vamos a hablar más adelante. Yes. Bueno, gente, número 5 también, lo que nos atrae y está dentro, ¿verdad?, de esta gama de juegos, es el sentido de comunidad. La dificultad en soledad, volvemos al tema de la soledad, crea un vínculo, crea una búsqueda de ser escuchado y visto. El sistema de mensajes en el suelo, ¿eh? Cuidado, enemigo a la izquierda, o la posibilidad de invocar ayuda, refuerza la idea de que aunque el mundo sea hostil, no estás solo. Existe un lenguaje compartido y una cultura de sufrimiento colectivo que une mucho a la base de fans. Sin embargo, también existe la posibilidad de ser troleado y de alguna manera vemos también las diferentes caras de la comunidad siendo más selectivo a la hora de seguir un consejo o no. Y esto crea suspicacia porque mira que muchos mensajes, gira a la derecha o tal cosa o tírate por ahí. Te decían, tírate por ahí. Entonces, y te lleva el diablo. Te lleva quien te trajo. O sea que también dentro de estos juegos, específicamente, creo que Dark Souls y específicamente Dark Souls y Elden Ring trae esto. No sé si Dark Souls es el primero que lo trae. Sí, no, sí, entiendo que sí, que Dark Souls, bueno, en Demon Souls también había mensajes así, que Demon Souls es el primero. Esto, si mal no recuerdo, si estoy mal y alguien recuerda si en Demon's Souls no había mensajes, déjenme saber. Yo creo que sí, que en Demon's Souls había, creo. Pues, ¿verdad? También esto crea como que no estás solo en esta travesía y es como, ¿ves? Comunicarte por texto, venga, con gente que tú no conoces. Y pues muchas veces puede ser troleo, muchas veces puede ser, ¿verdad? Consejos realmente buenos, así que también esto es lo que nos atrae y lo que trae, ¿no? Los Souls-like como tal. ¿Algo que quieras añadir a esto? No, definitivamente es algo que se siente dentro de estos juegos. No todo el mundo lo valora o lo utiliza de la misma manera. Hay gente que prefiere incluso jugar con esto apagado para evitar spoilers, ¿verdad? Prefieren descubrir todo lo que el mundo tiene para ofrecer sin eso. Yo me acuerdo, yo creo que yo los dejaba encendidos, pero no le hacía mucho caso. En Bloodborne, al principio, era bastante confuso, porque en Bloodborne uno ve mucha gente corriendo por ahí, esto, y como que espectros. Esto, mira, sí, por ahí nos confirma, y la Verax y Gato dice que sí, en Demon's Souls está la mecánica de mensaje en el suelo. Gracias, Gato. Esto, Demon's Souls lo tenía, yo comencé en PS3, buenas noches, saludos a todos en el chat, dice por ahí el Gato Neo, el Gataiden, directamente desde ¿dónde? ¿Desde dónde? Desde la guata, gusta. ¿Y con quién? Y con la guata. Y con la guata gata. Ahí está. Con la guata gata. ¡Eh, diablo! Pues sí. Esto. Pero en mi caso, ¿verdad? Es bien interesante que este juego aún tenía. Y yo creo que de esta manera contrarresta un poco la desolación que te trae el mismo juego, ¿verdad? Ese sentido de que el mundo está derruido, de que pues precisamente estás solo, ¿verdad? El personaje solo, sola contra el mundo, tratando de arreglar lo que está roto o en una misión, ¿verdad? Sin regreso, etcétera, que básicamente entonces contrarreste con un semi multiplayer, semi, ¿verdad? Porque en algunos sí puedes jugar con otras personas, puedes jugar con tus panas, puedes jugar con extraños, pero también el hecho de que lo trabajen con mensajes, pues lo hace un soft, o sea, lo hace un poquito ahí este multiplayer, y también esta opción si lo eligen o no, así que esta Mega GG. También cabe destacar que en estos juegos se puede invadir, ¿verdad? Particularmente en Dark Souls usted obtiene, y en Bloodborne también usted obtiene una capacidad de invadir el mundo, a ir a joder, a ir a destruir, a ir a, y típicamente nosotros lo que hacemos, y cuando hablo de nosotros, pues por ejemplo Surfing Boy, me acuerdo también en Dark Souls 3 que me tocó hacerlo. Hay un equivalente en Dark Souls 3, creo que es una rama que te permite transformarte en un objeto del ambiente. Y no es tan fácil identificarlo. En Elden Ring es el Mimic Veil, ¿verdad? Tú te pones el velo mímico y de momento te transformas en un matojo, te transformas en un en algo, ¿verdad? En una piedra, en lo que sea. Y los enemigos, mira, y esto llegó a pasar en vivo, por eso Gitana se ríe. Llegó a pasar en vivo. Nosotros transformados ahí, parados en una esquina y troleándonos a la gente, pero y con una pavera, porque no nos veían. Tú sabes, te da break a que el enemigo esté justo al frente tuyo y que cuando tú salgas del Mimic Veil, ataques primero, ¿no? Y los descojones. Esto, pero ajá, definitivamente el Mimic Veil, ¿verdad? Es un poquito random. Tú no tienes la capacidad de seleccionar en qué te transforma en algo del ambiente, pero sí, quería mencionarlo en cuanto, ¿verdad? En cuanto a esto. Las ganas, Katiana. Dice por ahí, mi capitán, Huepa Gatonejo, un abrazo. Ahí está el Bori. No, no tan solo eso puede. Puedes buscar ayuda y puede ser que esté invocando. Exacto, invocando enemigos. Saludos, llega por ahí el Sony Bell, Azuquita Sony. Y Azuquita también para Arim. Esto es una en una lámpara, ajá, se puede transformar en huevo. No, Katiana, no. A menos que te transformes en un granjero, ¿verdad? En un granero y haya huevos por ahí, a lo mejor te transforma en una canasta de huevos o algo así. Pero no es selectivo. Y estamos al día ahí en el chat. No, que mucho jodimos con el Mimic Veil. Y que mucho nos salvó el Mimic Veil. Sí. Estuvo espectacular. Espectacular. ¡No invadieron! ¡Póngase el Mimic! ¡Póngase el Mimic! Y lo veía bien gracioso caminando, haciendo un arbusto, un poste, una tumba. No sé, sí, porque entonces caminan más lento y como temblando, como que ¡eh! Vete mal carajo. Qué tiempo. Elden Ring for you. Ya. Gente, así que sí, la historia de los Souls-like es uno de los fenómenos más interesantes de la industria, ya que no nació de una gran campaña de marketing, sino de un fracaso inicial que se convirtió en éxito de culto gracias a, mira, a la gente, a lo que la gente dice, mira, jugué este juego, chequéate esto, que era más, ¿verdad? Ese tipo de promoción, de dinámica, uh-huh, de promoción, ¿verdad? Entre la gente que lo jugaba. Así que voy a traer una cronología de cómo va surgiendo lo que es y se va formando lo que es el género de Souls-like. Y vamos a empezar. Agárrense. Este antepasado olvidado que se llama Kingsfield. Este aquí, el primer Kingsfield salió en el 94. Antes de los Souls, From Software ya experimentaba con la atmósfera opresiva y la dificultad alta. Kingsfield salió en PlayStation y sentó las bases, la perspectiva en primera persona, combate pausado, gestión de energía y una narrativa fragmentada donde el mundo contaba una historia, no la cinemática, sino el mundo. Dentro de la saga de Kingsfield, que duró una década, yo sí llegué a jugar mi primera conexión al Souls-like fue este juego que voy a hablar ahora mismo y salta para PlayStation 2, Kingsfield 4 de Ancient City, y sale para el 2001. No sé, ¿verdad? En el chat, ¿verdad? Los que tienen bagaje en Souls-like podrán hablarme quizás un poquito de si alguien jugó Kingsfield, alguno de ellos o todos, ¿verdad? Este fue el último gran juego numerado de la saga. Aprovechó la potencia del PlayStation 2 para crear una atmósfera mucho más oscura y claustrofóbica. Esto es un, ¿verdad?, legado directo. Si juegas The Ancient City hoy, notarás que el diseño de los menús, los sonidos de los objetos y la sensación de soledad absoluta, volvemos con el tema de la soledad, son prácticamente idénticos a los de Demon's Souls. Un dato curioso es que fue el juego que terminó de definir la estructura de un gran mapa interconectado que luego Miyazaki perfeccionaría en Dark Souls. Y aquí Sparrow tiene un dato adicional sobre esto. Sí. Solamente recordarles, ¿verdad?, que aunque algo de eso se vio en Demon's Souls, recordemos que cada nivel en Demon's Souls era por separado. Lo único que unía o interconectaba el mundo de Demon's Souls era el Nexus, ¿verdad? Fuera de ahí, de ese main hub, pues realmente no había nada o no había la ilusión de que todo estaba a distancia caminable, como sí se abrió el mundo en Dark Souls 1. Dark Souls 1, ¿verdad? Donde tú comienzas, pues tú arrancas y puedes irte a la izquierda o a la derecha, puedes ir buscando las campanas, dónde están, ta. Básicamente caminando, tú vas hasta el acueducto o vas hasta la ciudad que está inundada, ¿verdad? Al principio y otra vez. Te das cuenta que es por ahí o no es por ahí dependiendo de los enemigos. Pero en Dark Souls, en Demon Souls, perdón, todavía estaba ese estilo, ¿verdad? Permeaba el estilo de que, pues, estaba independiente, ¿no? Estaba el main hub, ¿verdad? El Nexus, y de ahí bifurcaba a los diversos niveles. nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los mundos, como usted los quiera llamar, con sus respectivos bosses. Terminabas un mundo, vencías el boss, regresabas al Nexus. No era de que podías ir de punto A a punto Z caminando, como eventualmente abrieron, ¿verdad? Todos esos espacios en los respectivos juegos. Entonces, dentro, ¿verdad?, de esta saga de Kingsfield, que duró aproximadamente una década, pues entonces, ¿por qué dejaron de hacerse estos juegos? Y la razón principal fue que el cambio de liderazgo y la visión dentro de la empresa. Hidetaka Miyazaki entró a From Software a mediados de los 2000. Y aunque era fan de King Field, sintió que la perspectiva en primera persona limitaba el combate de acción que él quería crear. O sea que de primera persona a tercera persona, Miyazaki tomó los conceptos de exploración de King Field y los fusionó con un combate de acción en tercera persona más dinámico, y el resultado fue Demon Souls. En el presente, actualmente la saga está dormida, sin embargo, para los que le interese, su ADN vive en objetos icónicos que aparecen en todos los juegos modernos, como por ejemplo la espada de Luz de Luna o el Moonlight Great Sword, que nació originalmente en el primer Kingsfield del 94. Y esa espada está en múltiples juegos Souls, no solamente está en Dark Souls o presente en Elden Ring, por ejemplo, más recientemente en Elden Ring, esa espada también está en Bloodborne. So, hay mucha alusión a esa arma icónica. Y dice que Hila, verás que esa es su espada. Y precisamente Hila dice, yo jugué Lords of the Fallen sin conocer Demon's Souls, y creo que lo más cercano, y no era Souls, fue Elder Scrolls Oblivion. Ok, Hila, Lords of the Fallen, ¿qué versión jugaste? ¿La original? Porque ese juego era inmamable, déjame decirte. Si jugaste el primero, tienes mi respeto. Tienes mi respeto. Si no jugaste la versión de PlayStation 4. ¿Qué diga de PlayStation 5? La primera, uy, Dios mío. Qué cosa mala. Moonlight, Great Sword. Gato, la Moonlight Great Sword. Esa salió en el primer Kingfield del 94, gato. En el primero. Creo que sale en la mayoría de los Souls, si no en todos. ¡Uy! Gracias al rey de ahí, del profesor JJ, Azuquita. Gracias por estar por ahí. Bienvenido, bienvenido. Bienvenidos todos. Así que el predecesor de lo que son los Souls-like, es Kingfield. Y me resulta bien interesante porque para cuando yo jugué este juego, Kingfield, en el PlayStation 2, yo no sabía que era... O sea, a mí me llamaba la atención. Yo jugué esto aproximadamente, tenía que 12, 13 años de edad. Y ya yo tenía una inclinación a esta atmósfera. O sea, que y me vengo a enterar cuando creo que empecé a jugar Dark Souls, que busqué información que Kingfield era predecesor de, ¿verdad?, de los Souls-like como tal. Así que la herencia, también para los que le interese, ¿verdad?, lo que le guste este tipo de juego de Kingfield, esta, ¿verdad?, esta estructura de juego, aunque From Software no ha vuelto a la saga, el estilo de Kingfield, que es primera persona, es un RPG lento, atmósfera densa, ha creado un subgénero propio dentro de los indies, con juegos como Lunacid, L-U-N-A-C-I-D, o Dread Delusion, que se escribe Dread Delusion con S, que son cartas de amor directas a lo que fueron los siguientes pasos de la franquicia. Si eso está por ahí, pueden buscarlo. Igual no sé si está en Steam, no sé en qué plataforma están, pero si le interesa vivir la experiencia parecida a un Kingfield, pues puede, ¿verdad?, tomar en consideración estos juegos indie que, ¿verdad?, que busqué dentro de la información. Mira, por acá y la Verax pregunta que si se acuerdan de Shadow Tower Abyss. Y sí. Shinobu le dice que sí. Shadow Tower Abyss era en primera persona también. Ese de Shadow Tower Abyss. Si no me equivoco, sí. Si no me equivoco, sí, habían dos. Okay. Estaba Abyss y había... eran como unos spin-off de Kingfield, si no me equivoco. Yep. Habían dos. Okay. Interesante eso. Pues mira, llegamos al punto de inflexión. Demon's Souls del 2009. Bajo la dirección de Miyazaki, el proyecto Demon's Souls fue el intento desesperado por salvar lo que vendría siendo un RPG de fantasía que iba en mal desarrollo. La filosofía de Miyazaki era relativamente sencilla. Él no buscaba dificultad por sí misma, sino satisfacción a través de la superación. Mira qué tipo cabrón. O sea, no era solamente darte, ¿verdad?, un boss sumamente difícil o whatever, sino que en serio tú buscaras superarte. El lanzamiento en Japón fue considerado un desastre técnico y vendió muy poco, así que Sony decidió no distribuirlo en Occidente inicialmente, pero Atlus es quien lo lleva a Estados Unidos y Namco Bandai a Europa. La crítica y los jugadores quedaron fascinados por el sistema de riesgo y recompensa y el modo multijugador asíncrono, entiéndase, los mensajes en el suelo con manchas de sangre. Este juego, ¿verdad?, vino a cambiar el género y como dije, ¿verdad?, a reiniciar, como quien dice, eso que ya había y se había sembrado con Kingsfield en su momento dado. ¿Qué? Brutal eso. Shinobu dice por acá que es en primera persona y que sí, que es un side story de Kingsfield. Mira, confirma ahí lo que estaba diciendo Gitana. Yo lo jugué ahora que caigo en tiempo de PS2 hace un tiempo porque hicieron una versión en inglés de los fanáticos. Ok, ahí está. Sí, sí, sí. A mí me gusta ese estilo de juego. Yo lo disfruté mucho, lo Abyss. Lo que pasa es que Kingsfield, aunque yo jugué específicamente el 4, yo vi a mi hermano en algunos de los Kingsfield. Si no me equivoco, el primer Kingsfield yo vi a mi hermano jugarlo y yo vi el walkthrough a través de él. No lo jugué, pero vi eso. Uh-huh. Y obviamente Kingsfield llega a mí a través de mi hermano mayor. Uh-huh. Él es el que me hace llegar, ¿verdad?, la experiencia de los Kingsfield, lo cual disfruté muchísimo y bastante, bastante retante, bien retante lo que es. Bueno, luego de esto llega la consolidación Dark Souls en el 2011. Fue el sucesor espiritual de Demon's Souls, ya que Sony era dueña del IP anterior, así que solidificaron los elementos que hoy definen oficialmente a un Souls-like. Tenemos el diseño de niveles interconectados, un mundo que se siente como un rompecabezas físico. Tenemos lo que son las hogueras, que son puntos de control que generan enemigos, creando un ciclo de limpieza de zonas. Y también tenemos lo que son las monedas de doble uso, que son las almas que sirven para subir de nivel, pero también te sirven para comprar equipo. Pero si mueres y no las recuperas a tiempo, las pierden. ¿Quién no ha pasado un dolorcito de cabeza? Mira, ya yo llegaba a un punto que yo decía, ¿sabes qué? Si las recupero bien y si no también, porque eso también tiene que ver con parte de la aceptación, ¿no? De que en algún momento, como dije anteriormente, vas a uh-huh. perder. Uh-huh. El juego te está enseñando a que, ¿sabes qué? No siempre se gana, también se pierde. Uh-huh. Y es parte de la vida, es parte del proceso, es parte del videojuego. Ahora, ¿tú estás dispuesto a perder? ¿Tú estás dispuesto a aceptar que vas a perder esas 500,000 almas? Duelen, claro que duelen. Es frustrante, pero si las perdiste, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a continuar o lo vas a dejar ahí? Así que el juego, ¿verdad?, te trae este tipo de acercamientos bastante profundos como videojugador y como ser humano. Así que, ¿verdad?, por eso yo me emociono, ¿verdad? Porque es que me encanta, ¿verdad?, este tipo de profundidad, de poder explicar este tipo de profundidad en los videojuegos. Claro, claro. No, definitivamente esto, específicamente lo de las hogueras, ¿verdad? Eso lo hemos visto en otros juegos también, otra vez, iniciándolo en Dark Souls, esto, ¿verdad? Y ese punto de cotejo. Similar pasaba en Demon's Souls, que cuando te mataban y reiniciabas el nivel, pues los enemigos estaban reboteados, ¿no? Y eso ya era más característico, pero el hecho de que tú descansaras, era esa apuesta, ¿no? De que, diantre, necesito descansar para que se me rellenen los flascos de energía. Ya más o menos sé la ruta, ya sé cómo atacan los enemigos y de momento te sale un enemigo de espalda que tú no contabas con él, o te emboscan y te fastidian y vuelves otra vez al principio, vuelves a la hoguera. Era un riesgo. Esto, pero es parte de lo más que me gustaba dentro de Dark Souls, ¿no? Y el hecho que mencioné ahorita y que lo volviste a mencionar ahora, lo de los mundos interconectados. Lo del uso de la moneda, ¿no? De los souls y de subir o de bajar de nivel, etcétera, que era también me gustaba porque tú tienes que determinar, ok, subo de nivel o compro ciertos ítems que también me hacen falta. Entonces tenías que balancear. Y todo entonces en el juego se convertía en una apuesta. ¿Verdad? Tú querías sopesar, ok, mi decisión en esto va a traer repercusiones, mi decisión en esto otro va a traer repercusiones también. ¿Dónde está lo que va a hacer que valga la pena? ¿Dónde está lo que realmente yo voy a obtener o de lo cual yo realmente voy a obtener un beneficio? Entonces ahí estribaba el reto, ¿verdad? O parte del reto dentro de este jueguito de Dark Souls. Gente, también inevitablemente hubo una evolución de este término y hubo una explosión desde el 2014 hasta el presente. A partir del 2014, el término Soul-like pasa de ser una descripción de fanático a una categoría oficial en tiendas como Steam, en las plataformas de videojuegos como lo son Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, ¿verdad? Incluso acá en Twitch, ¿no? ¿Verdad? Dentro de las categorías existe el término Soul-like. Básicamente, hay una diversificación de From Software, que era quien dominaba y todavía domina este estilo también, pero dentro de From Software, ¿verdad? Bloodborne en el 2015, por ejemplo, elimina los escudos para incentivar la agresividad. Y aquí voy a darles un spoiler técnico, ¿verdad? Que no es tan spoiler, ¿verdad? Para efectos de quienes no hayan jugado Bloodborne. Pero en Bloodborne fue la primera vez donde usted veía que si usted atacaba con efectividad, a usted se le rellenaba la barra de vida de acuerdo al daño que había recibido de inmediato. O sea, si de momento tú vas caminando y un enemigo te golpea, tu barra de vida baja, pero hay un lapso de tiempo que esa barra de vida bajó de color, pero se quedó como gris. O sea, tú puedes, si atacas rápido, rellenar parte de eso que te quitaron, de esa vida que te quitaron. Entonces, te premia la agresividad dentro de Bloodborne. Y si bien hay un escudo, hay un solo escudo en Bloodborne y realmente no es muy efectivo, premia más la agresividad y el parreo. También en Sekiro, ¿verdad? El 2019 hubo un cambio de RPG por un sistema de postura y ritmo de espada. Sekiro rompió. O sea, yo quiero que ustedes entiendan que la llegada de Sekiro a el mundo de los Souls-like básicamente te obliga y obligó a muchos de nosotros que teníamos experiencia, bagaje dentro de los Soul-like a desaprender lo que habíamos aprendido años anteriores. Sekiro te obliga a literalmente ser un jugador de parry. Si usted no aprende a parrear en Sekiro, usted no va para ningún lado. O sea, el juego es a base de parries. Parries y ataques. Usted tiene que deflectar ciertos ataques en ciertos momentos dados, tiene que mejorar el timing, tiene que evadir ciertos ataques, tiene que contrarrestar ciertos ataques, no solamente con parry, sino con movimientos especiales, y combinarlos por primera vez con saltos. Dentro de estos juegos, cabe destacar que en ningún juego tú podías saltar como tal, no había un botón dedicado de que usted podía saltar in place. Sí había manera de saltar obstáculos en Dark Souls 3 y en Bloodborne, pero no era un botón dedicado. En Sekiro rompieron con eso y usted podía saltar constantemente en un solo spot si deseaba. Así que eso fue también, ¿verdad?, parte del cambio importante que trajo Sekiro. También esto entonces motiva a desarrolladores externos con estudios ajenos a From Software que comienzan a interpretar su propia fórmula. Y parte de eso lo trajo Hila con Lords of the Fallen del 2014, que si bien en su momento dado fue, ¿verdad?, un poquito inmamable, como le decimos nosotros, esto fue lo mejor que podían hacer en ese momento. Y digo inmamable porque el juego era súper lento, el hitbox no pareaba con, ¿verdad?, la versión de tan exacta que traía Dark Souls o Demon Souls. Pero fue un buen intento y si no me equivoco el publicador fue EA. Así que pues por lo menos fue un intento, ¿verdad?, de los primeros intentos externos. También lo siguió exitazos como Nioh, como The Surge e incluso ciertas versiones en 2D como lo fue o como lo es Hollow Knight y Hollow Knight Silksong y de paso Lies of P. Vimos entonces esa bifurcación de estos juegos que poco a poco, ¿verdad?, otros estudios fueron refinando y fueron dándole su propia perspectiva, donde entonces se veía el respeto por el material original, ¿verdad?, dentro de los Souls, pero entonces también ellos poniéndole su propio sazón dentro de estos jueguitos. Inevitablemente, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos experimentado estos juegos. Hemos jugado, por lo menos yo me disfruté muchísimo Lies of P. Todavía me lo estoy disfrutando. Quiero que sepan que estoy todavía en el DLC. Y voy bien lento, porque voy por la ruta panorámica. Estoy, también estoy under level. Ustedes saben la historia de Lies of P. Pero me lo he disfrutado un montón. The Surge fue uno que es bastante extraño, pero está bueno también. Mortal Shell, que no es por nada, pero ayer y le compartí a Gitana, mientras estábamos trabajando con la agenda, un clip que me envió Bedwin, mi hermano, el Bedwin Creator. Vamos a darle un shout out por aquí a Bedwin también, claro que sí. Esto, y era de Mortal Shell 2. Mira, mi hermano, esto, Mortal Shell 2 aparente y alegadamente viene a romper lo que se vio en ese trailer. Está espectacular. O sea, ustedes vieron la reacción de Gitana. Ustedes vieron, ella está ahí pompeada. Esto, porque Mortal Shell lo jugamos aquí en el canal y era relativamente cortito y toda la cosa. Aparentemente, Mortal Shell 2 viene a romper. Viene a romper. Vamos a estar bien pendientes de ese release. Esto, ustedes vieron que también Onimusha, la versión nueva de Onimusha, ellos dicen que no. Para todas luces, el combate parece estar inclinado, parece estar bastante atado a lo que vendría siendo un combate de Souls. Entonces, vamos a estar bien pendientes de esa bifurcación, porque es que ya es evidente esa influencia. Y esa influencia también, la barra subió. Pendiente ahora lo que va a elaborar el Gitana Silen. Estamos ahí bien, ahí en el chat. Sí, mira, vamos a darle un shout out. No sé quién George, fue George. Que George fue horrible, dice por ahí en Lords of the Fallen. Esto, también un saludito a Lechita Fantasmal, que está pasando, bro, de la suquita. Bienvenido el Goldsmith, que ahí está, gente, síganlo. Un puertorriqueño radicado en Japón. Tremendo contenido el de Lechita Fantasmal. Cierren puertas, Mortal Shell, qué bochinche. Gasolina, se la saben de memoria, dice por ahí el Goldsmith. Ayer hice un set de reggaetón poniendo a los japoneses a perder. ¡Oh, de verdad! ¡Qué duro! El final boss. Ah, George es el final boss de Lords of the Fallen. Yo, babillosa tú. Yo jugué dos bosses y me quité. No pude llegar al final. Gracias a todos y a todas los que siguen por ahí en sintonía del episodio acá de podcast en vivo de Nivel Escondido. Gente, y ahora sí, vamos a el impacto de Elden Ring que llega en 2022. Es la culminación de la fórmula creada por From Software y el punto de mayor impacto comercial y cultural en la historia de los Souls-like. Yep. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué importancia tiene Elden Ring en el género de Souls-like? Pues bueno, la apertura del género crea un mundo abierto, a diferencia de los títulos anteriores que eran pasillos interconectados. Elden Ring trasladó la dificultad y el misterio a un mundo abierto masivo llamado las Tierras Intermedias. Contesta por ahí que te estás riendo. No, es que Osmio, ¿verdad?, nos hace el recuento de cuando mandaron a Giovanni Vázquez a felicitar a Elden Ring. Elden Ring, felicidades Elden Ring, saliste del videojuego, este es Giovanni. Sí, me acuerdo de ese videito. Lo cogieron de soca, ¿verdad?, a Giovanni Vázquez, que usted le pagaba por un Giovanni Graham. Y entonces él felicitó a Elden Ring porque salió de Juego del Año, si no me equivoco. Y ese era el relajo. Y le montó una cancioncita. Me acuerdo, por eso me reí. Buena intro. Qué buena intro. Gracias, Ghostmill. Buena intro aquí. Es de la libertad de la progresión. Si un jefe es demasiado difícil, el jugador puede simplemente irse a explorar otra zona, subir de nivel y volverse más fuerte. ¿Quién se acuerda cuando sales de la cueva? De ese tutorial que también lo tienes que buscar, ¿no? Y sales de la... ¿A quién ustedes se acuerdan que se encuentra de frente? En ese bosque antes de llegar a la ruina. ¿Quién se acuerda? Girly sabe. Girly de Gamer, que no está aquí, pero Girly sabe. Y la Verax también, sea la madre del caballo. Exactamente. El maldito jinete del árbol, ¿verdad? Porque él es un Tree Knight, algo así que se llama. Ese cabrón nos dio una prendida. Yo me acuerdo cuando salió Elden Ring, yo me tomé el día en el trabajo, porque lo estaba esperando bien mucho. esto, y hablé con mi supervisor en el momento, y dije, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar, y es por esto. Ah, no, pues que disfrute, mete mano. Y me acuerdo que streameamos aquí en vivo y estuvimos par de horas venciendo a ese maldito caballo. Dios mío. Pero no te tocaba, o sea, ¿no? Básicamente, ¿no? Es esto, la libertad. Tú tienes la libertad, o lo peleas ahora y pasas las de caí, o vas y te equipas y vuelves. Tú tienes el libre albedrío. Yep, yep. Estoy tocando heridas aquí, incluyendo la mía. Yo no sé, pero cuando a mí ese caballo me metió el primer cantazo, yo dije, aquí no es ahora, yo lo siento, yo no voy a pelear contigo. Horrible, horrible. Horrible, o sea, horrible. Te recibe un boss, un mini boss, punto. Te recibe un mini boss empezando el juego. Así que, ajá. Bueno, también trae lo que es la accesibilidad sin perder la identidad. Aunque el juego no tiene un selector de dificultad, importante, manteniendo la filosofía del género, introdujo mecánicas que actúan como una dificultad orgánica. Y esto es bien importante también, porque esto va a depender de los builds que tú hagas, de lo que tú elijas. El juego se te puede hacer más fácil, más difícil, ¿verdad? Y también hay algunos bosses y áreas que requieren de ciertas estadísticas también. Dentro de esto hay lo que se llaman las cenizas de espíritu. ¿Se acuerdan que invocaban la medusa? Que creo que es una. Los lobos. Que, sí, la medusa, los lobos y los esqueletos. Son de los primeros que consigue. Entonces, estas cenizas de espíritu te permiten invocar aliados controlados por la inteligencia artificial para ayudar en peleas contra jefes. Sigilo y montura. También Elden Ring te trae lo que es la torrentera, ¿no? Uh-huh. El caballito este. El cabrallo original, que era una cabra y un caballo, ¿ok? Es como si, mira, se monta en la cabra y pacatá, pacatá, pacatá. Sí, porque se llamaba Torrent. Uh-huh. Sí. Añadieron capas tácticas para evitar enfrentamientos directos e huir de las situaciones peligrosas. Y esto es bien, bien importante, porque en cuanto a la accesibilidad, lo que te está queriendo decir el juego es que tú tienes opciones, de diferentes opciones y maneras de pasar algo. Puedes usar las cenizas. Tú equipas las cenizas. Uh-huh. Tú aumentas de nivel tus ¿verdad? Tus espíritus como tal. La torrentera, ¿no? El cabrallo. Sirve también para algunos bosses. Sí. Pelear con algunos bosses. Y fíjate, también Elden Ring trae ese balanceo, ¿no? De no sé si crearte la ilusión de que esto te va a hacer la vida más fácil, maybe. Uh-huh, uh-huh. Pero quizás no tanto. Entonces, pues nada, esa es parte también de lo que trae Elden, lo cual me resulta bastante interesante. Antes de que avances a la próxima sección, ¿vas para la próxima sección? Porque quería decir algo del punto 2. Sí, sí. ¿Pero vas a decir algo del punto 2 o vas a moverte a la próxima? No, iba para moverme a la próxima. Ok, pues rapidito. Esto, acá, ¿verdad? Acabo de destacar que hay, y de esto vamos a elaborar luego, ¿verdad? En otra perspectiva de algo que tenemos preparado para ustedes. Pero ustedes escuchan, ¿verdad? A muchos jugadores Souls, particularmente a los que pues llevamos mucho tiempo, reaccionar mal cuando anuncian que hay un patch obligatorio, ¿verdad? De que hay un update y la reacción inicial de nosotros es un wiu, sí, ¿verdad? Es el vacilón de que, porque típicamente, como bien estableció Gitana al principio de este punto de discusión, el juego no tiene la capacidad de que usted seleccione la dificultad. Pero entonces nos hemos dado cuenta que a lo largo de los años, no bien dos o tres, porque es que son dos o tres, se quejan en redes sociales, básicamente mueven a los estudios a tirar un update de que, ay sí, bendito, es que el juego está bien, bien difícil. Ese boss está bien, bien imposible, vamos a ponerlo más fácil. Pues entonces cambia lo que vendría siendo la experiencia original de juego y para la que fue diseñada. Y nos molesta un poco porque no todos tenemos el mismo ritmo y capacidad de poder jugar estos juegos tan pronto salen. Yo admiro enormemente a Jun Infinite. Jun se come estos juegos en 3, 4, 5 días. Y tiene la capacidad de dominarlos con relativa facilidad, ¿verdad? A la hora de lograr avanzar, ¿verdad? Y maximizar su tiempo en estos juegos antes de que baje un maldito patch que cambie entonces, que ponga el juego mucho más sencillo de lo que era al principio. Toda vez que el juego no tiene selección de dificultad. De hecho, si tuviese selección de dificultad, o si le ponen selección de dificultad, pues mira, honestamente no había tanto problema en términos de la reacción o la percepción del público. De hecho, eso sucedió con Lies of P. Ahora mismo Lies of P está, tiene tres dificultades. Si usted pone el juego en la máxima, guess what? Esa era la opción de dificultad que siempre los desarrolladores quisieron tener para el juego. La dificultad media es bajarle un poquito y la fácil es ponerlo fácil de verdad, de que en serio sale por ahí una mariposa y te guía el camino y toda la cosa. Y no estoy diciendo mariposa por chaval, es que es una mariposa en serio en el juego, como una mariposa en espíritu. Esto te dice por dónde llegar. Pero en efecto, por eso es que muchos de nosotros reaccionamos mal, porque es como si, wow, tengo que ajorarme y olvídate de leer y disfrutarme el juego. No, no, no, porque es que sé que muy probablemente va a bajar un update y van a dañar la experiencia de juego para efectos del resto de las personas que queríamos molernos los puños en vidrio para tratar de pasar el boss, versus gente que, ay no, que este boss, que si no voy a jugar más nada, que bla bla. Y no solamente pasa con los juegos Souls, también por ejemplo pasó con Black Myth Wukong, que tira más a ser, ¿verdad?, un juego más similar en la línea de God of War, por ejemplo, y por eso no lo mencionamos en como un juego Souls, pero pasó en esta línea de que, mira, definitivamente uno realmente no quiere experimentar el juego de la manera que no estaba intended, ¿verdad?, por los desarrolladores. O este cambio es como que choca de momento y es como que majayo parta. Y otra cosa, ¿verdad?, que quería decir rapidito era en cuanto a la montura, ¿verdad?, en Elden Ring en particular. Y es que, gente, usted, yo no sé si usted sabía, si no sabía, entérese, que a los dragones dentro del Elden Ring es mucho más sencillo poderlos atacar a caballo que a pie. Un saludito por ahí, como siempre, a el gran Mr. John Channels, ¿verdad? Que siempre nos vacilamos mutuamente por el caballo, y la triste historia tenía que ver con el caballo, el arco y la flecha y toda la cosa. Esto, pero sí, definitivamente es mucho más sencillo, y de hecho el juego está diseñado así. Tan es así que hay peleas con dragones que si usted toca piso, o hay electricidad, o hay veneno, hay cosas que es como que montate a caballo, no jodas más nada, no lo puedes vencer. O no lo deberías vencer fuera del caballo si no es pasando trabajo de más. No es que no se pueda hacer, pero están hechos para eso. Ahora sí, Gitana, estamos al día. Acá en el chat, wiu. El juego se mueve en slow motion, exactamente. Eso me desespera. Yes, y con un buen cetro o claymore, exactamente. ¡Ay, una mariposa! Dice Ghostfield. Exactamente, Lichita, exactamente. Exactamente. Y también que... Yo voy a decir algo que se me olvidó. Cuando hablaste de... ¡Ay, se me fue! ¿De qué? ¿Del caballo? ¿De la dificultad? Que yo preferiría que mira, pues, no traigan patch, sino que pongan dificultad, claro, en el menú, y que tú escojas la dificultad que te dé la gana. Porque yo tengo que pagar lo que los otros, ¿verdad?, están pidiendo. O sea, uh-huh, no me obligues a mí a bajar mi nivel cuando ya me sacaste el juego así. Exacto. Porque si ya me sacaste el juego así, ¿por qué me estás obligando a bajar de nivel? O sea, para mí no tiene sentido. Yep. Totalmente de acuerdo. Es como una desilusión. Pues mira, abre menú y rompe a dividir las dificultades y pon un photo shoot mode para que la gente vaya por ahí a tirarle fotos a los dragones. O sea, ¿de qué estamos hablando? Exactamente. Yo preferiría eso. Totalmente de acuerdo. Número 3, colaboración cultural, y es, esto tiene que ver también con George R. R. Martin. La participación del autor de Game of Thrones es en la creación de mitos, ¿no? La historia antigua del mundo le dio al juego también un peso narrativo más llamativo. O sea, yes, que tiene todos estos elementos, más tiene, ¿verdad?, a George ahí hablándonos de datos históricos, lo cual también suma, ¿no?, a la curiosidad y a lo que te llama la atención del juego. Dentro de Elden Ring, ¿verdad?, la presencia de Martin básicamente enhebra bien intrínsecamente todo lo que son las historias y el mito, como bien menciona Gitana, de los personajes. El primo, del tío, de la prima, de la abuela, de la tía, del imbécil que salió allá. Pues mira, ¿te acuerdas de ese tipo? Pues mira, ese es el hijo de la sobrina del tío, de la abuela de Chanchi, el que estaba allá en la hacienda dentro de Caelí, cuando Caelí todavía estaba puro. Pero entonces resulta que se peleó con la vecina, que se llamaba Doña Puruca, y Doña Puruca parió un linaje que entonces ahora son todos enemigos. O sea, él se buscó, ¿verdad?, bien intrínsecamente, la manera de que todos estos personajes cobren vida y de alguna manera estén conectados o interconectados dentro de lo que ofrece básicamente el mundo de Elden Ring. Fue bien llamativo saber que J.R.R. Martin, ajá, trabajó directamente con Elden Ring. Toda vez que, pues, con el auge que ha tenido Game of Thrones, pues, ¿verdad? Era un gran nombre por tener. Y obviamente colaborado, básicamente, dentro de lo que vendría siendo el mundo de Elden Ring y atado a Miyazaki, es lo que quiero decir. Esto, sumamente imponente, esa presencia de Martin, ¿verdad? Como parte de esto. También se vio la influencia a la hora del mundo como tal. Habían varias cosas que inevitablemente retintaban a Game of Thrones, a esos elementos de alta fantasía dentro del juego y dentro del juego política. Como este. Y la política. La estrategia política. Dentro de todo, con la presencia de Radahn, por ejemplo, con la presencia de Malenia misma, ciertos diálogos estaban bien heavy, ¿verdad? Dentro de lo que vendría siendo lo literario dentro de estos juegos, ¿ok? Me pongo acá el día en el chat, y es con un buen cetro Claymore, ni que fuera Pokémon Snap, un Soul Snap, ajá, muchacho. Más de una hora de anuncios llevo viendo, dice por ahí Dark Shadow. Ah, diantre la mala, Super Dark Shadow. La mala con eso, yo creo que nosotros no tenemos el control de los anuncios acá. Pero pues, mano, gracias por estar por ahí. Esperamos que dentro de todo, pues, ya como estuviste una hora en anuncios, pues que no te fastidien más nada, ni en este canal ni en más ninguno, ¿verdad? Si te mueves de canal, que puedas disfrutar del contenido que quieras ver, brother. Azuquita para ti, gracias por estar por ahí. Soy ya, gente. Obviamente, ¿por qué es tan importante Elden Ring para los Soulslike? Pues mira, como dijimos, Elden Ring elevó la barra. Yo estoy en récord con múltiples compañeros y compañeras también de que cada vez que se habla de Elden Ring, hablamos de que Elden Ring prácticamente rompió múltiples esquemas, al punto que múltiples compañeros o compañeras llegaron a jugar este estilo de juego por Elden Ring, por la curiosidad que les dio Elden Ring, por el fenómeno de Elden Ring esencialmente. So, básicamente, dentro de todo lo que trae el efecto Elden Ring, eleva los estándares de lo que se espera de un RPG de acción. Tras el éxito de Elden Ring, muchos desarrolladores empezaron a imitar no solamente la dificultad, sino la curiosidad orgánica, ¿verdad? Como estábamos discutiendo previamente, de no llenar los mapas de iconos, sino dejar que el jugador descubra los secretos visualmente. En Elden Ring pasan varias cosas. Cuando usted abre el mapa en su totalidad, que usted realmente explora lo que trae Elden Ring, y también se ve de alguna manera u otra, y voy a brincar aquí de género y de ¿verdad? Pero para efectos del mapa, para que entiendan, dentro de lo que se ve en Tears of the Kingdom, en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, donde hay múltiples áreas para explorar y para encontrar, es algo bastante, bastante impresionante. También hay que recalcar que en Elden Ring, ¿verdad? Cuando usted descubre todo lo que trae el mapa y comienza a enhebrar la historia, a realmente prestar atención, todo cobra sentido diferente. Es como que es como si fuese una película que usted va descubriendo poco a poco, y esto se ve en otros juegos. Ahora mismo, Crimson Desert, ¿verdad? Que es un juego que estaba mucha gente esperando, le estaba muy popular. Se ve, ¿verdad?, que tiene ciertos elementos de Elden Ring presente, constante, dentro de lo que trae el juego, dentro de lo que aporta el juego. Blix, que es la que hay, Azuquita, te leí ahorita en Discord, ¿verdad? El mensaje que me enviaste. Bienvenido, estamos acá en el podcast. Ya mismito, entonces, con mucho gusto. Si no hoy, pero pronto, ¿verdad? Hago lo que me pediste, bro. Un abrazo. También hay una validación comercial. Con más de 25 millones de copias vendidas, se demuestra que los juegos que no llevan de la mano, ¿verdad? Al jugador, pueden ser los más exitosos del mercado. En Elden Ring a ti te sueltan básicamente sin mucha explicación y básicamente te dicen, ¿sabes qué? Resuélvetelas como puedas. También hay una evolución en el lore. Se perfecciona la técnica de contar una historia épica a través de ruinas, objetos, diálogos crípticos y que se influye, ¿verdad? Como otros estudios diseñan sus mundos hoy en día. Acaba de destacar que Elden Ring, vuelvo y digo, 25 millones de copias vendidas. Más de 25 millones de copias, ¿ok? ¡Pelúa, Dios me la bendiga! Dice por ahí el Blix. Te hablan. Hola, Blix. Esto, y obviamente, ahora mismo no lo he revisado hace mucho tiempo, pero por lo menos el año pasado, todavía Elden Ring estaba sumamente relevante. Usted buscaba Elden Ring por ahí en Twitch, por ejemplo, y había un montón de gente viéndolo, exagerados. Esto, porque es un juego que también entretiene ver, ¿ok? Así que, nítido. Gente, también hay ciertos elementos oficiales dentro de los Soulslike, pero antes de avanzar para allá, Gitana, ¿hay algo que quieras comentar en cuanto a eso que dije? ¿Por qué es tan importante Elden Ring? No, lo voy a dejar al final. Por eso, perfecto, perfecto. Esto, gente, elementos oficiales de un Soulslike para que un juego se considere Soulslike, tiene o debe, ¿verdad?, de cumplir con estos pilares. Mira, tiene que tener un combate táctico basado en la gestión de estamina, ataque, ¿verdad?, la energía y el estudio de los patrones del enemigo. Por ahí comentaron que básicamente a lo mejor un enemigo te cambia de patrón de momento y tú pensabas que lo tenías mangado y después realmente no lo tienes tan mangado como tú pensabas. Y eso es parte de estos juegos. También hay una narrativa ambiental donde la historia realmente se cuenta a través de la descripción de objetos, del diseño de escenario y del lore. O sea, no hay una historia explícita de lleno. Puede ser que hayan cutscenes, puede ser que hayan cosas explícitas. Dentro de Elden Ring, por ejemplo, trayéndoles el ejemplo más craso, cuando sale Elden Ring, o más o menos al mismo tiempo, Kentaro Miura fallece, que es el autor de, mira, Berserker. Y le hacen homenaje a Kentaro dentro de una sección del mapa. O sea, si usted no tiene ese conocimiento, si usted no tiene esa... ese lore o whatever, como quiera te va a dar curiosidad porque hay múltiples espadas similares a las de Guts. Es como una tumba básicamente, o sea, es bien directo y es la manera de brindar un homenaje póstumo. También habíamos visto esas influencias en Bloodborne también. Hay una armadura específica dentro de Elden Ring que se parece muchísimo a la armadura de Berserk y de Guts, pero ajá. Dragon Dogma también tiene el armor de Guts, exactamente, y de Griffith también. Gracias, Cosby, por mencionarlo. Tiene que ser difícil. ¿Y por qué no se llama Monster Hunter Like? Es muy largo. Sí, sí, yo creo que sí, Blix, que es esa línea. Es muy similar al training de algunos que algunos hemos recibido en el trabajo. Te sueltas el garete por ahí sin mucha guía ni explicación y que te resuelvas como puedes. Exactamente, Sparrow Lunita. El Gideon intentando el Agent Clip. No, papi, aquí eso está apagado porque estamos en el podcast, pero ya te sabes. Jueves lo esperamos por acá, Gideon, para que se entretenga con el Agent Clip. Esto, pero sí, ¿verdad? Quería destacar eso en términos de la narrativa ambiental. La muerte con consecuencias. Tú pierdes, ¿verdad?, lo que acumulas al morir y tienes una sola oportunidad de recuperarlo. Eso es bien importante. Eso es un detalle bien crucial para que el juego sea soul o soul-like. Sea que lo pierdas todo o pierdas una porción o pierdas la mitad, siempre vas a perder. Si de camino a buscar tus souls o como sea que se llamen en ese juego, esto no lo recuperas, ¿ok? O te mueres de camino. Y hay un desafío justo, ¿verdad? Como dijimos, que aunque no parezca, pues mira, hay niveles de dificultad que no se ajustan. Aquí la dificultad no es ajustable, el juego es el mismo para todos. Y volvemos, ahí es que está el problema crucial, donde envían un patch y nos joden la salud y la experiencia. Gente que queremos jugar el juego bien difícil, no lo ponen sencillo. Mira que os, mira que os. Pero sí, esos son los elementos oficiales dentro de un Soulslike. Así que en resumen, gente, los Soulslike y Elden Ring demuestran que la fórmula de castigo y recompensa funciona, sacando al género de Soulslike del nicho para convertirlo en un estándar del mainstream moderno. Así que los Soulslike llegaron para quedarse. Yes. Y dentro de todo este resumen que hemos hecho bastante profundo, hay unas preguntas claves que le traemos aquí a ustedes Y entre nosotros, ¿cuál fue su primer Souls-like? ¿Qué nos atrapó de este estilo de juegos? ¿Qué buscamos en estos juegos? ¿Y qué build de personajes preferimos? ¿Verdad? Primera pregunta, Sparrow, ¿cuál fue tu primer Souls-like? Pues mira, mi primer Souls-like oficialmente yo pensaba que era Dark Souls, pero no, yo me confundí y realmente, ¿verdad? El juego que jugué pensando que era Dark Souls fue Castlevania Lords of Shadows, y eso no cuenta. So, mi primer Souls-like como tal fue Bloodborne. Después de Bloodborne yo regresé a Dark Souls 1, jugué Dark Souls 2 no lo terminé, no me gustó. Fue un juego que no pude bregar con el sistema de combate y de ajustes en el mundo y toda la cosa. Dark Souls 3 sí, e incluso jugué los DLCs, aunque no he terminado el último DLC de Dark Souls 3. Esto, pero sí, mi primero, oficialmente y completito, Bloodborne. ¿Cuál fue el tuyo? El mío oficialmente, no voy a tocar Kingsfield, porque Kingsfield fue el predecesor, ¿verdad? Uh-huh. Esa fue mi primera conexión, pero primero fue Dark Souls. Okay. Entiendo que Dark Souls fue el primero y Bloodborne fue el segundo. Okay. No, creo que sí que va... Que, sí, que en va orden de publicación estás bien. En orden de publicación estás bien. Sí. Dark Souls fue mi primero, Bloodborne fue mi segundo, he jugado Nioh, uh-huh. Ahora mismo he jugado Nioh, Bloodborne, Dark Souls, Elden Ring, yo creo que eso ha sido lo y Dark Souls 3, me habías comentado que Dark Souls 3 también. Uh-huh. Exacto, y Dark Souls 3, y los he disfrutado bastante, pero primero, oficialmente, Dark Souls 1. Yep. ¿Y qué te atrapó de este estilo de juego? Pues mira, ajá, ¿qué pasó? Para ahí que están contestando en el chat. Así que Ghostmith dice que para mí fue Demon's Souls y todo lo jugó en orden. Entonces, después de Demon's Souls, le gustó, lo atrapó y que siguió jugando. Kingsfield, Gitana con el Elite Knowledge. Ahí está, la pelota élite de conocimiento. Gideon dice Dark Souls 1 fue el único que pasó completo, dice por ahí Gideon. Ok, interesante. Pueden comentarnos ahí en el chat también. Esto, Super Dark Shadow, por fin, stream después de más de una hora de anuncio. Me cago en 10, pues bienvenido, Super Dark Shadow, oficialmente. Y Bloodborne también, dice por ahí Gideon, que lo pasó también. Esto, a mí, ¿qué me atrapó? Pues mira, me atraparon dos cosas. A mí siempre me ha gustado las películas o las historias animadas o whatever de alta fantasía en mundos oscuros. Por ejemplo, las versiones animadas de Lord of the Rings de los 80. 70 y 80 me encantaban. Este greediness, ¿verdad? Esta atmósfera oscura dentro de dibujos animados como He-Man, ¿verdad? Cuando se iba al castillo Grayskull o a la montaña serpiente y estaba ya Skeletor sentado en un trono o lo que fuera. Eso a mí siempre me llamaba la atención. De chiquito, todo lo que tenía que ver con dragones, con cosas nefastas, con mundos post-apocalípticos, lo que fuera. A mí siempre me llamaba la atención. So, definitivamente me atrapó la ambientación de estos juegos. Y a eso súmale el hecho de que tomaba lugar, ¿verdad? Con ciertos caballeros de fantasía, más o menos en la línea de Willow, por ejemplo. Sí, películas así, ochentosas, pero medievales. Y el gameplay también me gustó bastante, ¿no? Particularmente con Bloodborne. El nivel de dificultad me llamó la atención y el modo en el que el juego me recompensaba cuando finalmente podía pasar algo, ¿verdad? Avanzar algo, avanzar en una ruta, encontrar la ruta, encontrarme con un boss y vencer al boss, aplicar el conocimiento que tenía o ítems específicos de ese segundo boss, ¿verdad? El padre Casquetín. Usted sabe que si usted hace algo, ¿verdad? Hace como un side quest, hay cierto objeto que le ayuda a vencer a Father Gascoigne. Esto, y usted no necesariamente lo puede conseguir de todo, ¿verdad? De una. Tienes que salirte de tu camino para llegar a él. Eso fue lo que me atrapó, Gitana. ¿Qué te atrapó a ti? Pues mira, a mí la atmósfera, los sonidos, yo pienso que por lo menos en Kingsfield, voy a hablar de Kingsfield, que es el predecesor, que aquí fue que empezó, ¿verdad?, mi conexión con los Souls-like. La atmósfera, los sonidos, ¿no? Era bien inmersivo. Estos juegos son de alguna manera inmersivos en sonidos, en música, en que te obligan a leer, a saber qué elementos estás cogiste un anillo, pero tienes que leer de qué trata este anillo. Los elementos RPG, a mí me encantan los RPG. Venga, ¿no? El tener esta atmósfera oscura con elementos RPG, con la curiosidad de que ¿para dónde coño voy? Uh-huh. O sea, ¿qué me conecta con esto, no? Ver un monstruito por allá y de repente como que ¡pum! Me fastidió. Y conseguirle, ¿no?, la dinámica de que tiene una debilidad o no tiene una debilidad, o si la atacas con esta arma o con la otra. Ese tipo de curiosidad y de proceso en el juego a mí, ¿verdad?, fue lo que me llamó de primera mano en Kingfield como tal. Y al ser en primera persona, que era, okay, era bastante, bastante inmersivo, yo pienso que en general eso es lo que me atrapó, ¿verdad?, del juego. Los elementos también de fantasía, la magia, estos elementos también dentro del juego como tal. ¿Qué les atrapa a ustedes en el chat? Cuéntenme y de paso me pongo al día. Los otros lo he intentado, pero no sé por qué no los acabo, dice Gideon, no me atrapan. Y los tengo casi todos, ¿ok? Sparolunita me dice, Willow, te fuiste bien para atrás, mira, estamos viejitos. Arim llega por ahí y dice, huepa, buenas noches, ¿qué está pasando, Arim? Y tira por ahí el capa, padre casquetín, what the fuck, sí, así le decimos cariñosamente al segundo boss de Bloodborne. Esto, dragón, por eso gritas al mamacho de surfing, del dragón, si sí, algo así, papichi. Y Arim aclara que dice, acabo de entrar y eso es lo primero que escucho. Padre casquetín, pues, bienvenida, Arim. Cuidado con el botellazo, Oye, ¿okay? Pero, Vicaria, ¿cuál entonces número es? Vicaria Emilia, vendría siendo... Ah, me gustó mucho ese boss. La tercer boss, oficialmente la tercer boss. A mí me encantó mucho ese boss fight. Sí. Entonces, ¿qué buscas en estos juegos, Paro? ¿Qué tú buscas en estos juegos? Pues mira, yo busco, honestamente, ya a este punto, ¿verdad? Después de haberme expuesto a todo esto, yo busco la satisfacción de poder enfrentarme a un reto genuino, ¿verdad? Algo que me haga maquinar, de que me haga ser estratega y tratar de que mi estrategia funcione. Hay veces que esa estrategia me lleva de vuelta a la etapa de planificación, ¿verdad? Y me destruye lo que yo estoy pensando que va a funcionar. Sin embargo, hay veces que no, que como quiera, digo, ¿sabes qué? No voy a cambiar de estrategia, yo voy a mí. Y yo sigo cogiéndole el timing y yo voy buscando y yo me muevo por un lado y me muevo por el otro hasta que le ganamos. Y me da gracia porque hay mucha gente que, pues, hay muchos de estos juegos que yo he jugado en vivo, o sea... el último que jugué acá en el canal fue The First Berserk Kazan, que me lo disfruté un montón. Y mucha gente me decía, no, Sparo, haz esto, otro. Y yo a veces aplicaba unas cosas, a veces aplicaba otras. GPB me dio muy buenos consejos y logré, ¿verdad?, aplicar algunos. Algunos les ponía mi propia perspectiva, pero a fin de cuentas era eso. Es tratar de encontrar, ok, ¿cómo yo puedo avanzar? Ya sea por zona o versus algún boss, y cómo yo puedo ser efectivo. Eso es lo que yo busco dentro de estos juegos, lograr esa satisfacción de decir, ¿sabes qué? Voy a idear algo, voy a tratar de generar un plan y voy a ejecutar ese plan. Y me gusta porque, pues, volvemos, mes de crecimiento para efectos de lo que es mi persona, ¿no? En vida real, en tiempo real, y aplico mucho de lo que estos juegos me brindan a controlarme y a respirar profundo y hacerle frente a las cosas de manera diferente. No, claro, y te he visto a través de los años jugando Souls-like. Te he visto a través de los años, la verdad que lo he disfrutado muchísimo. Yo realmente, ¿qué busco en estos juegos? Pues mira, a mí me gusta retarme muchas veces como videojugadora, someterme a diferentes estilos de juego para evolucionar como videojugadora y como persona, porque estos juegos nos enseñan muchas, muchas cosas y es como los juegos de horror. A mí me dan miedo los juegos de horror, a mí me da miedo Silent Hill, a mí me da miedo también los primeros Resident Evil, pero me sometía para yo misma demostrarme que aunque tenía miedo, aunque había retos, aunque había frustración, demostrarme a mí misma que yo soy capaz de hacerlo. Ese es mi sentido de recompensa, de verme evolucionar, de retarme a mí misma. Yo pienso que eso es lo más que me llama la atención a mí de los Souls-like como tal. Nice. Y entonces, Gitana, ¿qué build? ¿Qué build de personaje tú prefieres? Lo que me voy poniendo al día acá en el chat, que Hilita comentó varias cositas, ve pensando en ese personaje, ¿verdad? O en ese estilo de personaje que destaca en estos juegos, porque típicamente uno se casa con el personaje, como que, este personaje me gustó en Dark Souls, si hay un equivalente de esto en Demon Souls, lo voy a utilizar también, etcétera. Por acá Hilita nos dice, yo en realidad me dio curiosidad por el estilo medieval oscuro que me gusta y ahí me enganché. Por acá dice, yo voy a ser maga y voy a ser maga porque yo quiero y la gente no usa strength, usa sangre y yo no, voy a ser maga. Dice por ahí la Verax en cuanto al consejo que le dieron. Sparolonita dice, a mí me gusta verlos más que jugarlos, prefiero jugar otro estilo de juego porque siempre se siente, porque se siente como ver una película interactiva. Me Too, dice por ahí Arim. Y la Verax dice, yo tuve la satisfacción de pasar Celeste y ahí dije, ok, necesito un reto más grande. Y di el paso y dije, ok, Elden Ring. Muy bien, Hilita, muy bien. Háblame del build, Gitana. Háblame del build de tu personaje. Pues mira, yo siempre me tiro a la magia. A mí me gustan los personajes que tengan que ver con magia. Resulta que en los juegos Souls-like, pues usar magia tiene una estrategia bastante particular. Usualmente, si tú tienes un build full de magia, tú tienes que atacar a distancia, tú tienes que subir la inteligencia, subir los arcanos, depende del arma que tú quieras usar o lo que tú quieras hacer. Y básicamente el ataque es a distancia. Pero ¿qué pasa? Los Souls-like como Elden Ring y como Dark Souls también te permiten balancear. Que aunque tú te vayas con un build de magia, o sea, te vayas con un mago, por ejemplo, tu build tú lo puedes modificar y balancear. Y a mí me gusta mucho eso porque te da la oportunidad de jugar con diferentes estrategias, pero tienes que estar consciente de ello. Tienes que estar consciente de qué armas necesitan qué cosa, qué monstruo es mejor atacarlos a distancia, cuál es el mejor tener una defensa más alta, ¿verdad? Tú juegas con esto y a mí me satisface mucho Elden Ring. Y Dark Souls porque te da la oportunidad, porque por ejemplo yo he escogido mago, pero eventualmente me he cogido balanceando mi build. Aunque sí me enfoco en inteligencia y en los arcanos y en todo esto, pero me he encontrado que, ¿sabes qué? No me voy a ir full magia, yo necesito balancear para entonces poder contrarrestar no tan solo bosses, sino también enemigos de piso. Y el ambiente. Y el ambiente, entonces... Yo, aunque sí utilizo full magos, o sea, casi siempre con el personaje de mago, trato de balancear. Pero sí, maga. maga. Ay, señor. Pues mira, yo en mi caso, típicamente me voy por lo más pagano que haya. El único dios que le rezo en estos juegos es al acero y a la espada, ¿verdad? A lo que pueda cortar y a lo que pueda, con lo que pueda ser pulsante, ¿no? Contra los enemigos. Básicamente, yo típicamente juego Greatsword, ¿verdad? Trato de tener un build de fuerza, de strength. Cosa de que pueda recibir muchos golpes sin afectarme demasiado. Pueda ser relativamente rápido, aún dentro de eso. O sea, no ponerme demasiado pesado. O sea, mi último goal no es ser un tanque impenetrable, ¿verdad? Yo necesito tener movilidad también. Necesito ser rápido. Entonces trato de balancearme y me da mucha curiosidad. Como mencionaste, que aunque eres maga, ¿verdad? Y tratas de trabajar con ataques a distancia y toda la cosa. En algún momento dado tienes que balancear otras cosas. A mí me ha pasado igual. Hay veces que yo... Típicamente me enfoco en vida y en estamina, pero también me he cogido en que tengo que balancear la destreza o el arcano. Porque, por ejemplo, en Bloodborne fue cuando me pillé por primera vez con un item que me gustaba mucho lo que hacía el item y decía que yo no podía utilizarlo porque algo me faltaba. Ahora no preciso qué era, si era fe o era arcano precisamente. Pero es un item que te permite encender tu arma con una magia en particular. Y yo dije, no, yo quiero esto. Pues yo me puse a grindear para tener ese stat. Aunque me desbalanceé en el resto de las cosas, subí ese stat para poder utilizar ese item porque me gustaba. Y así como me pasó en Bloodborne, me ha pasado en Dark Souls, me ha pasado en Demon Souls, me ha pasado en Elden Ring y me seguirá pasando en Kazan también. Y los juegos saben ya que a uno le pasa esto. Porque cada vez es más sencillo tú reiniciar, ¿verdad? Ciertos stats. Tú vas a un cuarto o hablas con un NPC y te permite... hacer un reset o distribuir los puntos de manera diferente o incluso desde el mismo menú. Como que, ah, no hay problema, quita el punto de aquí y ponlo acá. No vas a tener esto, pero vas a tener esto otro. Que a lo mejor es efectivo contra este boss o en esta zona en particular, etc. So, definitivamente. Porque un arma es mejor para un boss. Exactamente. Y tienes que a lo último jugar con eso. Así que en general, gente, ¿qué hace que ustedes jueguen o qué hace que ustedes jueguen este tipo de juego? Standing entre amistades, satisfacción, crecimiento propio o un poquito de ambas. ¿Qué a ustedes le llama la atención? ¿Qué le atrae de esto, de los Souls-like como tal? Bueno, en mi caso, ¿verdad? Lo que la gente va contestando en el chat. En mi caso, a mí me gusta específicamente la satisfacción y el crecimiento propio. Standing entre amistades, pues mira, sí, hay algo de eso, ¿verdad? Me gusta el friendly banter, como decimos, de que yo pasé tal juego, y ustedes saben la broma eterna que hay aquí de la carretilla mercenaria con Surfing Boy 24, con Alex Nation, ¿verdad? Cuando hemos jugado secciones en multiplayer, precisamente el fenómeno que fue Elden Ring. O sea, yo me acuerdo haber pasado enemigos y pasamos enemigos en mi mundo y nos vamos para el mundo de Gitana. Y pasamos en el mundo de Gitana y nos vamos para el mundo de Angel Cross. Y nos vamos del mundo de Angel Cross y nos vamos para el mundo de Guacho. Y después para el mundo de Surfing y después para el mundo de Isla. O sea, todo el mundo jugando el Elden Ring. Y GPB también era parte del corillo. Yo me acuerdo que el grupo nos llamamos los leprosos dentro de Elden Ring, y el password era bien fácil y toda la cosa, y era bien sencillo, ¿verdad? Uno simplemente conectar y jugar. Pero siempre, ¿verdad? Yo creo que la respuesta real, siendo sinceros con nosotros mismos, es que hay un poquito de ambas cosas, ¿no? Pero desde la perspectiva, no huele bicha, ¿verdad? No diciendo que tú eres mejor que nadie porque jugaste el juego, porque lo pasaste, ¿no? Con el mero hecho de que tuviste la experiencia y disfrutaste, ese es el detalle. Lo único que genuinamente molesta colectivamente es lo que dijimos, ¿verdad? De que cuando el desarrollador tira un update que nadie pidió, ¿verdad? O que la base del juego, sabiendo que el juego era bien difícil y que por eso lo compramos, venga y se tira un update y nerfee los bosses, o nerfee el camino, o ponga las cosas más fáciles. Mira, pues eso mejor ponle un nivel de dificultad y ya está. Y así no fastidias con la experiencia de nadie. Pero el hecho de que el juego sea un juego base, así como hablando, extrapolando el tema en otro tema, en un Battle Royale, ¿verdad? En Fortnite, todos caemos con lo mismo. Si usted cae en el Battle Royale normal, cae sin nada. Si caes en Blitz, todo el mundo cae con la misma arma inicial. Tú eres el que te adaptas al juego. Pues así mismo debe ser en los Souls-like. Así que leo el chat, Gitana, y contestas tú la pregunta. Por acá Ailita estaba comentando, dice que ella balanceó su personaje en inteligencia y strength, y en vida dándole el enfoque al uso de magia y al FP, ¿verdad? Por encima de todo, y la rapidez. Exacto, yo para usar una espada específica tuve que subir el Dexterity, la Moonbell Katana. Sí, la Moonbell Katana, esa katana, Dios mío. La diosa. Eso y la River of Blood. Yo andaba, de hecho, todavía tengo una de esas en una mano y la otra en la otra. Esa es la que hay. ¡Uy! El Batatín en la casa. ¿Qué está pasando, Batatín? ¡Batatín no va! ¡Ya se cambió el nombre! ¡Let's go! ¡Sorpresa! Se recordarán ustedes que había dicho yo que Batatín estaba en proceso de algo interesante, que estuvieran pendientes a Batatín, porque yo tenía información privilegiada. Creo que fue el jueves que lo mencioné. Y míralo ahí. De ahora en adelante, Batatín 101XD pasa oficialmente a ser Batatín Nova. Azuquita para el Batatín. Gracias por estar por ahí, mi padre. Un abrazo. Y felicidades en ese cambio de nombre. Yes. Es mi señor del Ñaki. Ahí está. Eso no cambia. Gitana, reacciona. Ajá. Perdona. Entiendo que concuerdo un poquito de todo, pero más satisfacción y crecimiento propio. Porque uno tiene que celebrar sus propios logros. Y yo pienso que estamos, ¿verdad?, acostumbrado a, ay, porque es un juego, tú sabes, es un juego, y ajá, y qué tú haces, por qué te pones tan alegre, o, ¿verdad?, y la gente que no entiende de este mundo y lo que conlleva, ¿no?, el sudar este tipo de logros, es bien importante, y lo tenemos que reconocer, porque es algo que nos gusta y que estamos creciendo, no tan solo como videojugadores, sino como, ¿verdad?, como personas. Y de hecho, ese ejemplo yo lo utilizo mucho en la vida. Espérate, pues voy a pelear con este boss fight. Vamos a ver, esto es lo que hay en la vida. algo que pasa en el trabajo, algo que pasa en la vida, ¿verdad? Personal de uno. Es un boss fight. Yo lo veo así, pues, como en Elden Ring, hay que pelear con el boss fight. Y si me mata esta vez, pues mira, tengo que intentarlo otra vez. Y si no me funciona, pues mira, tengo que buscar elementos para poder vencer el boss fight, ¿no? Y es parte, ¿no?, de ese crecimiento. Así que sí, concuerdo mucho contigo en eso. Exactamente. Por acá estamos al día en el chat, ¿verdad? Si alguien más quiere contestar, podemos regresar, ¿verdad?, a esa pregunta, que es que destaca, ¿verdad?, en términos de ustedes cuando juegan estos juegos, si hay, es un standing entre amistades que están buscando, alguna satisfacción o crecimiento propio, o algo de ambos. Mira, por acá Chagini nos dice, pues ver a Batatín intentando el Soul-like y disfrutarlo, aunque sé que Kiro en su momento lo tenía mal, yo quise ver cómo me iba, aunque sé que son metro... aunque sé que son los Metroidvania lo que estoy haciendo. Pues Chagiri, eso es importante, y yo quiero destacar también, ahora que llegó Batatín y que el tema ha sido los Soul-like, que Batatín, su primera experiencia con Sekiro fue mandar el control por ahí para abajo. O sea, quiero que sepan que Batatín luego se armó de valor y pasó Sekiro. O sea, Batatín ha hecho una evolución dentro de lo que son los juegos, respiró profundo y dijo, ¿sabes qué? A lo mejor el primer take no me funcionó, pero este próximo vamos a tratar de darle un approach diferente. Y lo logró. El mismo Jeperes Bosque no era jugador de Soul-like y comenzó con Elden Ring. Y lo pasó. Y de ahí para atrás entonces fue jugando poquito a poquito estos estilos de juego. Que también pues obviamente cambian la vida. Así que pueden contestarnos, ¿verdad?, esa pregunta. Mientras seguimos, ¿verdad?, acá con el tema, el standing entre amistades, satisfacción, crecimiento propio o alguito de ambos. Gitana, ¿qué juegos dentro de este juego destacan? Fuera de Elden Ring, porque obviamente Elden Ring es lo máximo. No mencioné ahorita Nioh. Yo jugué Nioh. Sí, Bloodborne, Nioh, Dark Souls 1 y Dark Souls 3. Nice. Concuerdo con tu lista, a mí me gustan mucho esos, pero para... ¿verdad? Abundar en otros juegos también, pues mira, yo tengo que destacar a Sekiro, tengo que destacar a Dark Souls 3 en particular, porque me gustó muchísimo, me ha gustado, ¿verdad?, la historia base y el DLC, todavía estoy en el último boss, como quien dice, Lies of P, me encantó el juego base, me estoy disfrutando mucho el DLC, y también me disfruté mucho Mortal Shell, y mención honorífica, obviamente, a Kazan, The First Berserker, porque el juego, aunque retinta más en términos de los mundos, ¿no?, retinto un poquito más a Demon's Souls, donde tú tienes un Nexus y entras a un nivel y vas de punto A a punto B y no es tan intrínseco ni tan interconectado como otros juegos. Como quiera que sea, el nivel de dificultad del juego está espectacular. La animación tuve que hacer las pases, ¿verdad?, porque pues tiene lo que se denomina como cel shading. Y visualmente yo tengo ciertos issues con ese estilo de arte. Lo respeto, pero tengo ciertos issues. Pero con Kazan logré dominarlo, me encantó vencer boss tras boss tras boss y sentía que tenía premios a medida que iba avanzando dentro del juego. Sentía, ¿verdad?, esa dinámica de que, vencí este boss, aquí hay un premio, Sparo, disfruta del premio. O sea, era bien rewarding lo que es Kazan, de verdad que sí. Dark Souls 3, para mí de los tres es mi favorito, dice la Verax, eso es. Mi tío jugó Elden Ring y está jugando varios tipos. Son muy bien, Shinobu. ¿Y tú para cuándo? Queremos verte en Elden Ring también, ¿ok? Queremos verte en Elden Ring. Pero sí. Sí, claro que sí. Let's go. It's a go for me. Pues, gente, vamos a pasar a una dinámica que le tengo aquí al ventrículo barbudo. Tengo miedo. Te tratamos bien. Ajá. Bueno, estamos ready por ahí. Gracias a todos y a todas los que esto es lo último, ¿verdad?, del tema de la semana. Así que nada, en los Souls, la dinámica se llama Builds de Pesadilla. Ay, mi madre. Dice, en los Souls a veces terminas usando armas ridículas por pura desesperación o reto. Así que yo te voy a poner a ti en una situación hipotética de un jefe difícil, pero yo te voy a imponer un build. Ajá. ¿Ok? Basado en elementos de la vida real, ¿no? Ajá. Y entonces tú tienes que defender tu estrategia con argumentos técnicos, ¿verdad? Posiblemente absurdos, ¿no? Ajá. Y dentro de lo que yo te estoy presentando. Ay, mi por madre. Ejemplo. Ajá. Por ejemplo. Aquí vamos. En el primer relato, tienes que vencer a Malenia, pero tu arma es un tenedor de plástico y tu armadura es un traje de pollo inflable. ¿Ok? Tienes, tú vas a poner lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, los accesorios son aceite de oliva y baking soda. ¿Okay? Vuelvo y repito. Tienes que vencer a Malenia, pero tu arma es un tenedor de plástico y tu armadura es un traje de pollo inflable. Los accesorios, aceite de oliva y baking soda. ¿Cuál sería tu estrategia de combate? Ok, mi estrategia de combate sería echarme el aceite de oliva por encima, darle el tenedor de plástico a Malenia y meterme solito al horno porque estoy jodido. O sea, no hay manera... No hay manera de vencer a Malenia con eso, ¿ok? No hay manera de vencer a Malenia con eso. Esto, I mean, un tenedor de plástico, Malenia se encabrona. Fuera de relajo, si pudiera, ¿verdad? Aplicando un poquito de tal vez lograr vencerla. Y no sería vencerla, ella ya está atada, ¿verdad? Con cicatrices y con jodienda. Pero... spoiler alert, Malenia tiene una segunda fase. Entonces, en esa segunda fase, ella cae y sí tira como que una flama. Yo procuraría, de alguna manera u otra, cuando tire esa flama, tirarle el aceite de oliva en los ojos, cosa de que no me vea, y correría a tratar de, con el tenedor de plástico, hacerle daño en la yugular. O sea, yo trataría, en lo que ella está desesperada en fuego, y obviamente me voy a quemar un poco con el traje de pollo, esto, voy a intentar, ¿verdad? Hacer daño a la yugular. Y mientras ella grita, con la otra mano, yo estoy haciéndole daño a la yugular, le tiro el baking soda en la boca. Cosa de que el baking soda expanda y trata de oprimir, ¿verdad? O suprimir el oxígeno en sus pulmones, a ver si se jode la cabrona. Porque no hay manera. Ok, yo quiero que ustedes sepan que esto es un seteo para el fail aquí de mi compañera que me tira a morir. Me dice, mira, vete a morir, vete. Así me hace. Eso es lo que yo creo que haría con ese bill. Ok, esto, Dios mío. Y válgate, esto fue un ejemplo. Tengo miedo. Esa es la primera. Ok, esto es fácil para disparo. Tú siempre vas a los bosses con menos que eso. Sí, es verdad, yo voy en nu y todo, pero ajá. No, deja eso. Lo llamaría pollo crujiente de la Bimbo. Tenedor más 10, traje de pollo de distracción usando el aceite de oliva como si fuera un pollo. Apuntando a la receta, muy bien, rotizado quedaría. Si no, estoy muerto. Estoy frito. Frito. Sparrow's Barbecue, así se va a llamar. Pollo a la barbecue. Vaya a ser carajo, wow. Bueno, número 2. Ajá. Contra General Radan. Ajá. Tu arma, un pote de champú. Tu armadura, una toalla de baño. Tus accesorios, un gorro de baño y un cepillo de peinar. Se me ahoga el muchacho. Por poco me jodo. Otra vez. Volvemos, porque bendito. General Radan. Tienes un pote de champú como arma, una armadura de toalla de baño y accesorios, gorro de baño y un cepillo de peinar. ¿Qué estrategia de combate usarías en esta batalla? Bueno, aquí yo trataría de distraer a Radan. Me quito la toalla, o sea, estoy corriendo en nu, como un caballo, o sea, a lo loco. Cosa de que él me vea y diga, ¿qué carajo es este pendejo corriendo con un gorro de baño, un cepillo, la toalla, así al garete, para tratar de distraerlo? Trataría de utilizar el pote de champú que me dijiste, no en Radan, en el pobre burrito en el que él anda montado, ¿ok? Le tiro a los ojos, ¿ok? Cosa de que el burrito se desespere y empiece a brincar como un loco y Radan se caiga del caballo. Cuando Radan se caiga del caballo, al yo estar en nu corriendo despavorido, él no va a saber, ¿verdad? Y no me va a coger en serio. Yo voy a tratar, por lo más que yo pueda, de con la toalla, tratar de atacar el cuello y dejarlo sin respiración, en este caso, ¿verdad? De esta manera, así bien efectivamente, tratando de asfixiarlo. Mientras que con el cepillo lo viro y con el mango también atacar los ojos, ¿ok? Solo pillo con una mano, con la toalla, y le estoy tratando de apuñalar los ojos. Es que no hay otra manera. Una vez lo haga, voy a quitarme el sombrero, ¿verdad? De baño. Y también lo voy a introducir en su boca, como eso es plástico, ¿verdad? Otra vez, tratando de ahogarlo. Es la manera más efectiva que tengo. O sea, Radán me tira el ataque interestelar ese, me voy a joder como quiera. ¿Qué mejor que morir en nu? Pues mira, me fastidié. Ese Bill usa rabadilla más 10, exactamente. Tengo que pedirle consejo a Surfing, porque pues, ajá, la interminable. Dímelo, Shinobu, llega por ahí el PRK, se azuquita, el nuevo menú del Bori, cabra la barbecue, cabribirria con consomé, exactamente. Me alegro, morí, el pote de champú sería estrategia para que rebase la hidratación extrema. Entonces, cepillo sería para enredarlo, exactamente. Estrategia, el zigzag dramático, tirar el champú desde lejos y luego pegarle el cepillo heredario. Y llévatelo enredado. Sí. En nu, no, sí. Es que Gitana me pone, o sea, en unas situaciones precarias. O sea, vas a vencer a Radán y estás en la armadura. Me dice que la armadura es una toalla de baño. O sea, hello. Ya me vi. Oh, my God. Buenas contestaciones, buenas. Y por último. Estamos tratando. Va muy bien. Lo has hecho muy excelente. Con lo que te he dado, lo has hecho excelente. Dios mío, estoy bien muerto. Número 3 y último relato. Combate de la dinámica es contra Renala, la reina de la luna llena. En este caso, tienes como arma una taza de café. Y tu armadura es de pinches de Dubi. Maldita sea, es que me veo Shining Armor así, con pinches de Dubi por todos lados. Accesorios, tienes una moledora de granos de café y papel de baño. Repito lo que te preparas. ¿Papel de baño? Sí, papel de baño. Ok. Tienes a Renala, la reina de la luna llena. A mí me encantó ese boss fight. Es uno de mis boss fight favoritos de, ¿verdad? De él. Tienes como arma una taza de café. Como armadura, tienes una armadura de pinches, hecha de pinches de Dubi. Y accesorios, tienes una moledora de granos de café y papel de baño. ¿Cuál sería tu estrategia de combate? Ok, los pinches de Dubi en armadura esta vez me los dejaría. Yo creo que serían bastante efectivos contrarrestando las mallas de Renala. Renala es bastante abusadora, pero el problema que yo recuerdo con ella eran los cloncitos que sacaba alrededor, ¿verdad? Como que los maguitos. Esto, que eran bastante, bastante imprudentes. Y el ataque de la luna que ella hacía. Yo esperaría que mi brillante armadura, ¿verdad? Básicamente logre deslumbrar sus ojos cuando ella haga el ataque de la luna, el ataque lunar. Y la ciegue un poquito. La taza de café, ¿es una taza de café llena o vacía? ¿Tengo café? Eso tú lo decides. Pues tengo café. El café me lo voy a beber porque voy a necesitar la cafeína. Y luego le mando con la taza. O sea, tratar de darle en la frente. Pero justo entre medio de los ojos. Cosa de que la sangre profusa, una vez más, que haga chat, la ciegue. Gracias. Porque es que es lo único que podemos aspirar aquí. Los enemigos de Elden Ring son enemigos sumamente fuertes y grandes y lo que sea, pero como quiera tienen dos ojos. Entonces, si logramos evitar que vean, pues hacemos la batalla un poquito más justa para mí. Tengo papel de baño y me queda el coffee grinder. Yo voy a procurar, ¿verdad?, que el coffee grinder lo voy a utilizar para tratar de meterle los dedos a ella para que no pueda conjurar y molerle los dedos ahí con el café. Luego de causarle una hemorragia, ¿verdad? No voy a ser tan malo. La voy a tratar de vendar con el papel de baño. Voy a tratar, ¿verdad?, de los tuquitos que le queden. La voy a vendar, ¿verdad? Porque como quiera que sea, se supone que ella no, ¿verdad?, no perezca del todo. Yo la necesito para mejorar mi build y por si tengo que cambiar algo dentro del lore. Así que a eso voy. Y luego de que yo termine esa batalla, ¿verdad?, y de que la venza, voy a quitarme la armadura de pinches de Dubi y se la voy a prestar, porque ustedes saben que ella tiene un gorro así bien grande, ella tiene el pelo ahí todo al garete, ella me va a amar luego de que yo la dejé sin manos con el coffee grinder, pero por lo menos la ayuda a hacerse un doobie. Gracias y buenas noches. Para el paro, mira, estos combates han sido otra cosa que los originales. O sea, PR Kaiser me mató con el build de Yal. Vamos a sí. Pasar por el build de Yal. Sí, y así mismo, Kaiser, si falla la taza, le tiro los pinches de dubia hasta que me quede desnudo otra vez. Se los tiro así como si fueran cuchillos, kunai. ¡Fua, fua, fua, fua! ¡Diablo! Oye, muy buena la dinámica, me gustó, me gustó. Si a usted le gustó la dinámica que Gitana tenía por ahí para mí, tiene por ahí emotes de movimiento. Y si le gustó el tema de la semana también, gente, este tema estuvo espectacular. Lo trabajamos básicamente desde finales de la semana pasada y le seguimos dando forma anoche. Por eso stream no duró tanto. Esto lo estuvimos trabajando y también ahorita en la tarde le dimos los toques finales. Así que esperamos que lo hayan disfrutado. Válgame Dios. Mira para allá cómo están los emotes de movimiento ahí, Gitana. Y su compa para terminar la pelea diría... I will give birth to a well-fashioned entity. Los kunai yaleros, esa es la técnica sagrada de Lloren. Exactamente. Exactamente, ¿qué hizo? Ahí estamos el día, Gitanita. El bill incluye el spell y ultimate yaleteo. Por ahí de ahorita, gatoneo. ¡Eh! Llega Bernardi. Azuquita. Que la taza de café sería... ¿Qué? Daño de Burn, Espresso Slam, Arias Parry con el papel de baño, el ataque con café se llama Wake Up Latte. Ahí la está dura, ahí la. El Wake Up Latte, Wake Up, Marapaca. diablo, bienvenido a Bernardi a su guita. Vamos a tirarle charo por aquí a Bernardi. Sí, sí, sí. Yes, y estamos al día entonces ahí. Vamos entonces a la próxima sesión, ¿verdad, Gitana? ¿A qué es la que hay? Es correcto. Pues, gente, no, Egon no se trabajó hoy. Hoy me cogí un break. Llevo, jueves jugando contigo. Sí, no, desde miércoles. Jueves. No, de miércoles con Containo. Ajá. Ajá, y de Clippy. Cuando acabaste Clippy Fridays, jugamos con Containo. Jueves jugando con Sparrow, viernes Bacalao Fight Club, sábado casteo el tripletazo de enero y hoy en tenía que cogerme un break, así que hoy decidí no prender en mi canal. Sí, estoy todavía sigo, me cago en la olla de mierda de Guinón. Quiero que sepan que boté todas las ollas de casa, las boté, no quiero saber de ninguna. Cocino en sartén, en microondas, en bowl, chef boyardee, pa'l carajo. Yo no voy a cocinar en ninguna olla, las boté todas. Ella hace asopao en el sartén que es así de bajito, así de bajito. Sí, la ramen, agua ahí. O sea, yo sabes que boté todas las fucking ollas de casa, me rayo en parta. Gente, el reto de los 44 wins, Sparrow y yo... Llegamos a los 44 wins en Fortnite y era un pledge, ¿verdad? Que yo traje a colación, que si dentro del equipo estábamos Sparrow y yo, uh-huh. Y llegamos a los 44 wins, yo iba a donar $22 a la campaña de Extra Life. Y yo 22 más. Y juntos eran 44. Exactamente. Y se añadió también, ¿quién más se añadió por ahí? Pues mira, estaba Costaín, estaba Topo Break, estaba Papichi también, esto que estaba se unió al reto. Y me falta alguien más. Estoy seguro que me falta alguien más. Chamaco que donó. Esto sí, dije Topo Break. Esto, déjame buscar las donaciones porque muchos de ellos ya donaron. Te digo ahora, te digo ya. Gente, sigo viendo Dororo, me encanta, me la estoy disfrutando bastante. Ya no recuerdo, voy por más de la mitad en Dororo, está esa serie. Está Ura. Ura también, me faltaba, sí, Ura. Gracias, Sparrow Lunita. Anyways, lo vi acá también. Ajá. Estaba, ¿verdad? Voy más de la mitad en Dororo, está en Amazon Prime. ¿Qué te va pareciendo? ¿Qué te va pareciendo Dororo? Ay, me encanta. Es que no quiero hacer spoiler, pero ya pues. En general. ¿Con quién se encontró? Me gusta, me la estoy disfrutando. Quiero saber qué le depara a Yakimaru. O sea, quiero saber cómo termina Yakimaru dentro de esta historia. que él, by the way, está mientras mata demonios, va recuperando partes de él. Es bien interesante, bien interesante, bien rara. También, ¿no? Uh-huh. También estuve en el casteo del Bacalao Fight Club el viernes pasado junto a mi maestro Gatonejo, Bernardi contra Surfing Boy en Tekken 8, ganando Bernardi por 1. No hubo ningún perfect durante la noche, pero sí me lo disfruté mucho. Estoy aprendiendo de los mejores, ¿verdad? Estoy aprendiendo con Gatonejo, estoy aprendiendo con Sparrow, me están enseñando, ¿verdad?, técnicas de la narración, y estoy sumamente agradecida. También el sábado estuve en el triple, también narrando el tripletazo de Quenero junto a Sparrow. La pasé espectacular, yeah, con todos ustedes. Y gente, pues mira, llevo aquí viernes, sábado, domingo, ya. Yo creo que me deben dar la permanencia, tú sabes, por el contrato de horas cumplidas, tú sabes, tengo más derecho a la combinación china, tú sabes, un 30% de aportación patronal al plan médico, tú sabes, porque llevo aquí 3 días corridos. Se pasa espectacular, se ha pasado espectacular. Bueno, paro. Mira, mira, Bernardi, diciéndote wiu, wiu, wiu. ¿Qué? ¡Qué cabrón está Bernardi! ¡Por 3 días! ¡La cabra el Wiwi Lobeita! ¡La cabra el Wiwi Lobeita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Verifícate el PTO! Me besas la oveja y te huevas para allá. Ahí está. Necesitas incentivo, café molido, escondido, co, dice por ahí, ahí está, ahí está. Pues mira, en mi caso, como bien dijo Gitana, estuvimos disfrutando del reto de los 44 wins, estuvo espectacular. Gitana salió con eso la semana pasada, actually, desde el viernes. Ustedes saben que usualmente pues Gitana aprende los viernes en su canal, y que típicamente los viernes en la noche son sinónimos de Fortniteo comunitario. Estábamos gana y gana y gana. Y entonces el sábado cuando jugamos, el viernes estábamos con el relajo de que caíamos siempre con la maldición del 4. Todo el tiempo, y las primeras partidas quedábamos en 4 y no podíamos. Y en 4 todo el tiempo. Y pues le sacamos punta positivo a eso. Dimos, ¿sabes qué? ¿Qué cool sería que llegáramos a 44 wins? Y no solamente que llegáramos a 44 wins, sino que también se hiciera algún tipo de donativo, ¿verdad? Atado a Extra Life. Y Gitana salió con eso el sábado pasado. De hecho, el sábado se jugó y obviamente logramos un montón de victorias. El domingo también. Y estábamos calentando en la semana, jugando con Cotaino. El jueves jugamos y contamos victorias. El viernes jugamos y contamos victorias. Actually ganamos. En cuestión de 4 streams, básicamente. Llegamos a esas... Espérate. Esto es en serio. 4 streams. En 4 streams. 44 mil... Ok, el 4. GG. Nos persigue sí o sí. Literalmente... Jueves, viernes. O sea, de una semana y de la otra. Válgame Dios. Esto, aparte de eso, pasó algo bastante jocoso, gente. Voy a ver si lo puedo encontrar aquí. Déjame buscarlo. Lo voy a poner en el chat. Déjame buscar aquí, rapidito. Le voy a poner el enlace para que ustedes lo vean. Y disfruten de eso. ¿El qué? Que PR Kaiser debe ser 4444 para que sean el Pega 4. Exacto, exacto. Ajá, exactamente. Exactamente. Déjame ver si en los videos sale. Y en el mes 4. Oh, también, también en el mes 4. Ajá, para acabar de. Para acabar de, papá. Ay, Luli. Déjame ver, ¿dónde está? Mira, no está aquí. Gato lo puso editado y no encuentro el editado. Era el highlight, gato. El highlight, ¿dónde está? Nunca lo encuentras. No lo encuentro, Kat. Y yo sé que tú lo hiciste. No hay una... Y lo vi ahorita. ¿Dónde fue que lo vi? Fue a buscar por nivel escondido acá. Déjame ver. Mira, a ver si buscas en video. Aquí lo encontré. En el sitio menos likely. Pero hubo un incidente donde a Gitana, ¿verdad? Lo voy a poner por aquí para que ustedes lo vean. Mira, Gitana bendice, me llega por ahí John Channels. Que la bendición del huevo te acompañe hoy, mañana y siempre. Bienvenido, bienvenido John, azuquita para ti. Ahí está, gente, ahí está editado, ¿verdad? Ahí donde lo puse, lo voy a pinear para que lo vean y lo disfruten. Esto, básicamente en el lobby, esto fue el jueves pasado, llega un Box Bunny bien sobrado, ¿verdad? A estar chavando con la chulí de Gitana. y nos damos cuenta de la movida y todos nos enfocamos como, ya saben qué, vamos a cazar al Team Feliz. Chequense lo que pasó entrando a ese enlace. Yo lo mostré anoche. Puede ser que entonces Gitana lo reseñe en Clippy Fridays el miércoles. Esto, y si no lo no han visto, pues por lo menos el jueves les prometo que lo ponemos una vez más. Pero estuvo bien gracioso porque le dimos la senda prendida de la vida. También estuve jugando un poco de Tekken 8. Estoy ya en Raijin Fujin. Creo que es que estoy. Esto, el Fujin Raijin, whatever. El de los rangos azules, el segundo. Esto, y nos está yendo bastante bien. Estamos subiendo y bajando dentro de ese renglón. También tuve la oportunidad de jugar Rocket League con Surfing Boy. Esta pasada semana lo disfrutamos mucho. Hacía tiempo que los Double Dragon no salían y nos divertimos bastante. Esto, también jugamos Absolum. Esto, la pasamos muy muy bien dentro de Absolum. Este, logramos llegar al final final por fin en esa ronda que la jugamos al garete en el canal de Tucheo Puerto Rico. Déjame darle el shoutout por aquí también a Tucheo Puerto Rico, Tucheo PR. Esto, y precisamente ver cómo salió ahí, lo último que estábamos jugando era Absolum y pues era conmigo. También estaba jugando un poco de Lies of P y con Lara Nicole hemos estado jugando Star Wars Jedi Fallen Order. Ese juego ya lo habíamos jugado ella y yo, pero ella se molestó porque yo acabé el juego y ella nunca vio el final. Así que ahora lo quiere jugar ella for the most part solita. Yo simplemente le doy más o menos dirección, si se tranque en algo le digo, si de momento se asusta con algún boss, ella me pasa el control y yo lo paso, pero ya está que le hace frente a los sapos grandes, que era lo primero que me dijo, papá, toma, yo no quiero pelear con eso. Ya no, ya le hace frente a los sapos. Así que poquito a poquito ha ido mejorando, que casualmente Star Wars Jedi Fallen Order cae dentro de un Soul-like, ¿verdad? Por muchas de las dinámicas que trae el juego. Y fuera de eso, pues mira, nada más, Gitana, nada más. Me acuerdo de esos sapitos, bastante interesantes esos sapitos. Yes. Dice, los que están, que son grandes. Sí, en el planeta, son un poco más grandes, en el primer planeta. Sí. Esos mismos. Esos mismos. Bueno, y vamos para el cierre. Vamos a los anuncios. Ya para allá, ya para allá, nos hemos extendido y es que el tema ha estado bastante todo bueno, estuvo bueno. Todo muy bueno. Y nos vamos para la galería de anuncios. Yes, acá, pues nada, ¿puedes verlo o quieres que tome yo y tú abundas? Vamos a ver si puedo girar la cámara. Tengo aquí el Bacalao Fight Club, el primero. Sí, el Bacalao Fight Club. Bueno, ¿qué va a pasar con tu ex que...? Bueno. Pues tenemos noticia. Tenemos noticia de eso de tu ex KO. Abunda un poquito de eso y yo doy el update. ¿Qué fue lo que pasó con tu ex KO? ¿Y por qué eso tiene un símbolo ahí raro? Hoy estuvimos Gato Nejo, Sparrow y yo viendo cómo corría la captura de las peleas dentro del juego. Sin embargo, eso está deshabilitado. Tú sabes que Tekken, usted puede sentarse y ver la escena de la batalla que se esté dando al momento, pues tu SKO tiene deshabilitado al día de hoy esa opción. Lo cual pone, ¿verdad? Este Bacalao Fight Club del viernes a que o se mueva o entre otra batalla, pero también estamos esperando, los tres enviamos un email, un formulario a los desarrolladores, ¿no? Como tal de tu SKO, para que, porque también es una opción de que tú le solicitas a ellos para que te den permiso para hacerlo. Uh-huh. Y los tres hoy enviamos el email para ver si nos contestan. A tiempo. A tiempo y tener entonces ese acceso para que entonces este próximo viernes 24 de abril, Gideon y Uranium Max se enfrenten y nosotros, ¿verdad? Gato Nejo lo pueda transmitir en el Bacalao Fight. Indistintamente de eso, ya los muchachos tienen un plan B y voy a dejárselo saber. Si esto no funciona, ¿verdad? De tu ex KO, oficialmente se va a estar cambiando de juego y van a estar enfrentándose nada más y nada menos que Super Smash Bros. Ultimate. Esto cambia un poco, ¿verdad? La dinámica de tu ex KO, porque es un juego relativamente nuevo que ambos, ¿verdad?, han estado jugando con bastante frecuencia, ambos juegan entre ellos mismos, pero la dinámica de Smash es diferente, así que habría que ver si en efecto la gente de tu ex KO vayan a modificarlo o no. Papichi pregunta que significa que tu ex KO queda fuera de vivo. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ahora mismo nos dimos cuenta, y buscando desesperados a ver qué era lo que estaba pasando, nos dimos cuenta que aparentemente hay rumores fuertes de que la funcionalidad de poder capturar o ver, ¿verdad?, las batallas va a regresar tan cerca como en mayo 2026. Es lo que salía en varios foros. Habría que ver si en efecto esto es lo que pasa. Esto para poder, ¿verdad?, determinar si va para vivo o si no. Si de aquí a allá no sucede o no nos dan el permiso de poderlo ver y de casualidad Twix Scale es de los juegos que sale, pues entonces habría que reconsiderarlo. Porque si no, pues, ¿verdad, papichi? Lamentablemente, pues no es viable. No es. El factor sería incómodo. Shinobu dice que hay una tendencia en el Bacalao Fight Club. Sí. Mira que, pues, en efecto, Life on the Go Art ganó, que estaba a la izquierda. Y Shinobu 82 ganó. Bernardi 19 ganó. Y si nos dejamos llevar por eso, se supone que gane Gideon. ¡Ah! ¡Escucha eso, Ura! ¡No te dejes! Escucha que Shinobu tirándote otra vez. ¡Ura! Shinobu te acaba de patear el pie que tienes malo, brother. Fuera de relajo, gente. Corazoncito en el chat para Uranium Max y pronta recuperación. Que lamentablemente anda lastimado de un pie en el trabajo, ¿verdad? Manténganlo en sus oraciones para que se mejore prontito. Prontito, ¿ok? Así que Azuquita ahí para los muchachos que ya encontraron entonces un plan B. Hablando de vivo, ¿está la votación abierta aún? Sí. De hecho, ese es el próximo anuncio, Peter Kaiser. Vivo 2026 depende de ti. Vota ya. tinyurl.com/vota-ya-vivo. Lo voy a poner por acá en el chat. tinyurl.com/vota-ya-vivo. Eso te va a llevar a la encuesta de votación. No lo tengo corriendo como bot, Gideon. Tengo que sentarme a hacerlo. Probablemente hoy, antes de bajar, lo haga. ¿Verdad? Haga un timer y lo ponga a correr así. Un comando. Me gusta más como comando que como timer. Ahí usted va a determinar, ¿verdad?, cuáles van a ser los juegos que hagan parte de Vivo, el evento del verano, porque regresa el evento del verano. Vivo, 7 noches, 7 torneos. Y Gitana le tiene un jingle y todo. Métele, te toca. Q. Por eso vivo y de tus peleas soy testigo. Son 7 noches de puro castigo. ¡Vivo! Esa es la que hay. ¡Uy! Llega Surfing Boy en la casa. ¿Qué está pasando, mi hermano Azuquita? La hermana más hermosa de todo Twitch, dice por ahí. ¿Tú le crees? Yo no le creo. Yo no le creo. Sparrow Pato, menos te creo. Maldito infeliz. Te envié algo. Voy. Espérate, estoy en vivo. ¿Qué es esto? Deja ver. ¿Qué tú haces? ¡No! ¡No! La raja interminable. No, papi, no. No. Luego abundamos. Ok. Dale. Sí, wow. Extra sorpresa. Apoya con tu donativo a la Fundación de Niños y Niñas de Puerto Rico y podrías ganar este tremendo Mystery Box. Por cada $5 que dones, tienes una participación en el sorteo. El mismo se llevará a cabo el lunes 27 de abril. ¿En vivo por dónde, Gitana? Esa sí te la sabes. Por twitch.tv Bernardi19. Ahí está. Sí, para hacer un double team aquí. Sí, double team. Bueno, gente, tinyurl.com/BernardiFTK26. Ahí puede hacer su aportación a la campaña de Extra Life de Bernardi. Yes. Gente, Bacalao Evolution Tournament 2026, Reveal Show, viernes 1 de mayo a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico, por Nivel Escondido, la mejor comunidad. Ahí se va a estar presentando la agenda de Vivo 2026. No se la puede perder. Yep, gente, esa noche vamos a estar todos acá, ¿verdad? Los planes es que estemos Alex Nation, que esté Gatonejo, que esté Gitana Sil en este servidor, y si de casualidad Match se apunta también, estamos los 5, ¿ok? La idea es presentarles a ustedes lo que ustedes han votado, ¿verdad? Lo que preguntó ahorita Pierre Kaiser, y en esos juegos que entonces van a ser parte de esas 7 noches de puro castigo. ¡Vivo! ¡Uy! Breaking the Rule of Two Star Wars Marathon. Y aquí te voy a ayudar porque esto como que como un poco a la vista si lo ves pequeño, gitana. Sábado 2 de mayo, desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Sorteos a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Por aquí el Metaverse nos trae un poco de Star Wars The Force Awakens. También nos trae, espérate, Force Unleashed es que se llama ese juego. También nos trae Battlefront 2, nos trae un poco de Outlaws y también de Star Wars Lego, con el auspicio de Anime Locker, Tops y Collectibles, ¿verdad? Toys and Collectibles. Esto, tengo entendido que esto está en el Mayagüez Mall. Te invita obviamente Metaverse a beneficio de Extra Life y Extra Lifers 24/7 en vivo por twitch.tv/metaverse. Y aquí podemos ver que en efecto se arregló la promo. GG. Sí, lo vi, lo vi. Seguimos por acá. La Fundación de Niños de Puerto Rico. El evento de celebración de los 400 seguidores. Aquí creo que puedes leer, ¿verdad? Esta sí de la. Claro que sí. Gente, ven a compartir conmigo, dice Chayiri, para celebrar esta meta. Mientras armamos unos Legos, ustedes deciden por cuál empezar. Esto va a ser el domingo 3 de mayo a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, 1 de la noche. De España por twitch.tv/Chayiri. Va a estar junto a Batatín celebrando esos 400 seguidores y armando leguitos con la comunidad. Y déjame darle otro shout out a Batatín, que vuelvo y repito, ya no es Batatín 101XD, ahora es Batatín Nova. Diablo, qué imponente, el pana mío. No, va a ser el pana tuyo. Gente, el tripletazo te querero que estuvo espectacular, la madre que me parió. Anoche estuvo eso encendido, las Lilies versus los Drop Combo Inc. Todos participaron de show, de verdad que estuvo espectacular la acción. Y la acción reanuda el próximo sábado. Vamos a ver cómo trabajamos esto, porque la idea es que Gitana esté narrando conmigo, pero yo voy a estar narrando con Bernardi. Vamos a ver qué nos inventamos. Tengo una idea bien loca. Ustedes saben que aquí nos ponemos creativos para rápido. Lo importante es que va a haber acción acá de la buena desde tempranito en Nivel Escondido también, haciendo el recasting. Y obviamente no los queremos aquí. Si usted solamente tiene la oportunidad de abrir un solo canal, los queremos a todos en el canal de Bernardi 19, ¿ok? Que se ha votado con el tripletazo tequenero, con el auspicio de Spider Popo, de Motomonku, de Papichi 86 y de Nivel Escondido, con premios para el primer lugar que llega a los $180, segundo lugar 120, tercer lugar 75 y cuarto lugar $45. La acción se va a estar extendiendo hasta el 9 de mayo, donde se va a llevar a cabo la gran final. El sábado que viene la semifinal parte 2, donde se va a determinar entonces quién va a optar por entrar a la final, pero el tercer lugar se define el 2 de mayo, así que esto va a estar espectacular. Esto en la noche, ¿ok? Va a tomar lugar desde las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, estos sábados, así que bien pendientes a Bernardi. Bernardi es una persona sumamente consciente de que si hay algo pasando, ¿verdad?, en términos de internet, si hay alguien que tiene algún problema, etcétera, trata de acomodar. Efectivamente, este pasado sábado se movió, ¿verdad?, la acción, toda vez que IFRO 316 no podía enfrentarse. No, este sábado pasado sí se llevó a cabo la acción, el anterior, debo decir. Y la Verax tenía problemas de internet. Así que eran dos jugadores, ¿verdad?, que lamentablemente iban a estar fuera de acción. Y para beneficiar el flow del torneo, simplemente se corrió y se reanudó en la noche de anoche. ¿Ok? Let's go. Lo próximo. Esto es sencillito. El auspicio de Vivo, Gitana. Gente, sé parte de Vivo 2026 como auspiciador oficial. Usted va a entrar al formulario tinyurl.com/auspicio-vivo y ahí usted, si quiere auspiciar el evento, usted se anota y ahí mismo están las características del auspicio. Así que tiene brequecito, anótese por ahí para apoyar el evento. Ya, recuerde que esto es de la comunidad y para la comunidad. Nosotros no nos quedamos con absolutamente nada y el 100% de esos auspicios realmente van a esos premios que se le otorgan a los ganadores de Vivo, donde se premia primer, segundo, tercer y cuarto lugar, y también el prestigioso premio Grand Champion, Psycho Frank Grand Champion Award. Beso para el cielo siempre, que obviamente se hace, ¿verdad?, de manera póstuma a la memoria de Psycho Frank dentro de Vivo, el evento del verano, el Bacalao Evolution Tournament. El Soulathon, esto está chiquito, esto lo digo yo, no te preocupes. El Body Gaming nos trae por acá todos estos Soul-like games, precisamente muy atado a lo que hemos estado discutiendo como tema de la semana, gente. Esto está espectacular. Él lo está uniendo a su campaña de Exolife. Es uno de los más, es el más reciente Exolifer 24-7 dentro del equipo. El Body Gaming le ha dado una definición nueva. Y cada muerte, ¿verdad?, que él sufra, tiene que pagarla a cierta cantidad incremental, ¿ok? Si muere solamente menos de 49 veces en uno de los juegos, pues no tiene que donarse. Pero si muere de entre 50 a 100 veces, tiene que donarse $2. Si muere entre 100 a 150, $3. Y así sucesivamente hasta un máximo de $30 por juego, por muerte, hasta 1000 muertes. Obviamente que pues esperamos que no llegue a las 1000 muertes. Esto, pero ajá, definitivamente una iniciativa que usted no se puede perder. Soulathon en vivo por el canal de El Bori. Vamos a darle otro shout out por acá, El Bori Gaming. Claro que sí. Ahí está. Que llegue, sí, dice por ahí Guido. Sí, a las 1000 muertes. Gracias por los buenos deseos. Y Spider Popo, que nos tira por acá el recordatorio de los Metroidvanias 2026. Él sigue aferrado a ese 11%. No sabemos cuándo va a despegar de ese 11%. Gitana, háblanos un poquito así, a grosso modo. Sin entrar en detalle porque está bien chiquito, yo sé que no lo puedes ver, pero de lo que Popo nos trae con estos Metroidvanias. Pues va a estar jugando durante el 2026 todos estos Metroidvania que ustedes ven en pantalla. Hay un pledge corriendo que por cada juego que él pase, personas como Dali, Gatonejo, Sparrow, Ichi, Metaverse, van a estar donando a la campaña de Extra Life de Spider Popo. Él, ¿verdad?, se ha propuesto esta meta a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Todos estamos en la espera de que él cumpla ese 100%, porque la verdad es que si lo cumple, los niños ganan también, así que hay que apoyarlo ahí al Spider Popo por twitch.tv/SpiderPopo. Oye, y ahora sí, gente, última hora, yo voy a forzar esto aquí, vamos a ver cómo sale. ¡Boom! Señoras y señores, tan última hora es que nos cayó encima la foto, me lastimó un poco aquí la frente, pero aquí estamos. Ruler of Outworld 2X Feet First to 10, ¿ok? Esto es lo que está denominando acá los muchachos. Esto ya va a estar corriendo en promo oficial a partir de mañana. Este cambio, ¿verdad?, lo hizo Gato, ya está en el reel de las promos, pero no estaba encajado acá porque pues ya estábamos abiertos en OBS. Gente, se enfrenta Gideon y PR Kaiser en un First to 10 en Mortal Kombat 11 y un First to 10 en Mortal Kombat 1 el viernes 8 de mayo. Desde las 9 de la noche, hora de Puerto Rico. Oye, y agárrate bien, el perdedor le dona al otro $100 de donativo a la Fundación de Niños de Puerto Rico, ¿ok? No se lo pueden perder, saliendo oficialmente de su retiro PR Kaiser. Gideon se le dio, esperemos que todo, ¿verdad?, se alinee y cuente entonces esto para bien. También cabe destacar que en todas las promociones de Exolife se ha destacado el sello de calidad de Chamaco 09. Vamos a darle por aquí un shout out a Chamaco. Que Chamaco está apostando su cabellera. Si Exolifers 24-7 logra llegar a $25,000 de aquí a que se acabe el año. Así que, gente, otra vez, esto va a estar corriendo oficialmente en promociones ya a partir de mañana. En el stream de Alex probablemente lo vean. Ruler of Outworld 2, ¿verdad? Por First to 10. Dos First to 10. El primero en Mortal Kombat 11 y el segundo en Mortal Kombat 1. ¡Ay, mi madre! ¿Quién ganará? ¿PR Kaiser? ¿Ganará Gideon? No se lo pueden perder. Por ahí empezó el Friendly Banter. Krillin González is back. Maldita sea. Barlo versus Bigote. Ahí está. ¡Ea, diablo! Apuesten por el Bigote si quieren ganar. ¡Oh! Eso está bueno. No, no, no. Eso está bueno. No solamente que donen los $100. ¿Tú te imaginas? Que se afeiten y que... ¿No? ¿Qué? No. Es Poste versus Bigote. ¡Ah! Te tenías que parar ahí. En serio, Gitana. Poste versus Bigote. Me duele. Me duele el headshot. Todavía me duele. Me duele aquí. Aquí fue que me dieron. ¿Ok? Lo siento. Bueno, y terminamos entonces con la sección de anuncios. Vamos oficialmente para el cierre, Gitanita. Ahí está. GG. Gente, el podcast de Nivel Escondido lo puedes conseguir en Apple Podcasts, Pocket Cast, Archie.org, Podomatic, iBooks o iBox, Spotify y nivelescondido.com. Nos puedes encontrar también en plataformas como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Itinerario de Twitch los 7 días de la semana, siendo los domingos, ¿verdad? Se presenta el podcast en vivo alrededor de las 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Sí, el resto de los horarios están al garete. No, no entres en eso porque todavía estamos en abril. So, estamos corriendo en horarios diferentes, ¿verdad? Si lo lees ahí textualmente vamos a cometer el error, pero recuerden que los lunes está Alex Nation a las 8 de la noche, los martes está Gatonejo a las 10, los miércoles, ¿quién está, Gitana? ¿Quién está los miércoles? Silen. Ahí está, Gitana Silen, los jueves estoy yo, los viernes está Gatonejo con el Bacalao Fight Club y los sábados estoy yo nuevamente. Así que esos básicamente son los horarios de los streams acá en Twitch, específicamente durante el mes de abril. Ahora sí puedes continuar la cajita, Gitana. Con la mercancía. Gente, recuerde que la mercancía la puedes conseguir, la mercancía Bacalao la puedes conseguir en nivelescondido.com/mercancía y los invitamos para que disfruten de el contenido de nuestros colegas Uranio Max, Rimetri, que entró nuevo también, lo vi haciendo por ahí, Rimetri, creo que sí, el Rimetri. Soy Nash Gaming, también Rage Coco y el Body Gaming. Vamos a darle aquí el charo también a Rage Coco. Y por ahí el Body con K. Sí. Y aquí, ¿y quién más? El Body Gaming. A Body Gaming. Ya a Body le dimos. Ya a Body le... So era. Ura. A Rimetri. Ahora me falta Ura. Soy Nach. Yep. Ahí está. Estamos al día con los shoutouts. Que quería darlos según los fueras diciendo. Y gente, nada. Gracias a todos y a todas. De verdad, hoy se extendió esto más de lo que planeábamos, pero se pasó espectacular y damos por culminado esta sesión del episodio 666. ¿Algo más que quieras añadir? No, agradecerles a todos los que estuvieron por ahí en el chat, agradecerte a ti también la compañía en el podcast de hoy, la pasé espectacular y recordarle, gente, que no se vaya nadie, que vamos a dar un raidcito ya mismito cuando despidamos oficialmente para que usted siga acumulando puntos porque a usted le conviene. Usted sabe que aquí en Nivel Escondido todo lo que hacemos de alguna manera u otra es gratis para la comunidad, lo único que le cobramos son puntos del canal y si usted se queda en raids, usted participa activamente en el chat, etcétera, usted acumula puntitos de canal. Así que, GG's. Ya, nos vamos. ¿Sí? Ya, se acabó. Ya llevamos 3 horas aquí. Pues nos fuimos, gente. Azuquita. Váyase a dormir.